podcast de Comiqueando. Bienvenidos al podcast número 191 de Comiqueando. Yo estoy con la garganta un poquito destruida, pero en los próximos bloques prometo que se me va a escuchar mejor, porque no estamos grabando en orden los bloques del programa, sino que nos vamos acomodando a distintas circunstancias. Me acompaña en los controles Gonzalo Ruiz. ¿Cómo estás, Gonzalo? Bueno, ¿cómo va? Muy bien. Y Fede Velasco, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo andás? Muy bien. Ah, vos también tenés la voz medio hecho verga. Más o menos. Bueno. Venimos recorriendo a lo largo de este año el maravilloso mundo de los coloristas y queríamos cerrar esta recorrida con una entrevista al colorista que a nosotros más nos gusta, al que más admiramos, que el que más nos parece que jerarquizó la profesión de coloristas en estos veintipico de años de trayectoria. En este momento él está en España, donde nació, pero normalmente vive en Estados Unidos, en la ciudad de Baltimore. Le damos la bienvenida al maestro José Villarrubia. ¿Cómo estás, José? No, hombre, muy bien. Menuda introducción. Muchas gracias. No, bueno, todo muy merecido. Todo muy merecido. Totalmente. Te queríamos, primero saludar y después charlar un poco contigo acerca de la profesión de colorista. Quisiera empezar preguntándote qué formación de estudios, qué formación académica fuiste adquiriendo tú para después triunfar o dejar una marca, digamos, en el mundo de los coloristas. Pues mi formación académica es bastante extensa porque yo, por supuesto, no tenía ningún plan de ser colorista nunca. O sea, eso no se me ocurrió como un tipo de carrera. Yo estudié arte en el colegio, como todos los niños de mi generación. Mi profesor, cuando tenía 12 años, me dijo que empezara a tomar clases particulares para aprender arte académico, y empecé entonces. Y a los 17 entré en la Escuela de San Fernando, que se hizo parte de la Universidad Complutense aquí en Madrid. Después me fui a Estados Unidos y terminé la carrera en Baltimore, en la escuela donde actualmente enseño, que se llama Maryland Institute College of Art. Después, cuando terminé, hice una maestría de 3 años de pintura. Y cuando terminé eso, pues volví a estudiar unos años después en la universidad para aprender a usar los ordenadores, para aprender Photoshop y para aprender otros programas. Los aprendí en cursos universitarios. Pero, bueno, al principio fui pintor, luego fui fotógrafo muchos años y al final acabé trabajando de colorista un poquito por azar. Pero realmente, cuando se me propuso ser colorista, me pareció algo bastante sencillo, dado que estaba acostumbrado a crear mis imágenes 100%. Entonces, solo aplicar el color me parecía bastante básico. ¿Cómo fue ese azar? ¿Cómo pasaste de planificar una carrera en el mundo de las bellas artes a tener una carrera como colorista de cómics? Pues fue porque fueron pasando etapas. Primero pintaba y hacía encargos y también hice algunas exposiciones, pero me aburrí de trabajar en eso. Entonces me hice fotógrafo y durante una década más o menos estuve exponiendo en varias galerías, sobre todo en Nueva York, en una galería Soho que estaba muy bien en aquel momento. Hubo una crisis total dentro del campo de las bellas artes y casi todas las galerías cerraron. Y eso ya no era viable como algo comercial, y dio la casualidad que a la vez había conocido a Jay Lee, que estaba empezando a despuntar como un gran artista, y él me pidió si yo quería pintar sus cómics. Y yo le dije que sí, claro. y pues me contrató para hacer Hell Shock con él. Nos fue muy bien. Y luego cuando él volvió a Marvel, me llevó con él y hice pues Sentry, Fantastic Four, 1, 2, 3, 4. Y luego ya empecé a trabajar regularmente con Marvel, con DC, con Dark Horse, etcétera. Espectacular. ¿Y cómo te adaptaste, digamos, a ese proceso de trabajar sobre el arte de otros? Pues me pareció, la verdad te lo digo, no es por... Me pareció muy sencillo. O sea, yo luego he encontrado que cuando tenía 15 años compré un libro de Bernie Wrightson que se llamaba Colorear la criatura, que eran unos dibujos enormes de monstruos fabulosos. Y con 15 años los coloreé con tintas líquidas. Y bueno, pues quedaron muy bonitos. Y luego me olvidé. O sea, colorear otro dibujante que me gustase nunca me pareció algo difícil porque el dibujo ya está resuelto y lo único que tienes que hacer es pues complementarlo con los colores. Entonces, no se me hizo nada raro. ¿Y vos cómo preferís que te entreguen el trabajo? ¿Con los volúmenes y las sombras ya resueltos por el dibujo y la tinta? ¿O con una línea más clara, más vacía, si se quiere, como para que seas vos quien desde el color le agrega los volúmenes y las texturas y los efectos de iluminación? Pues depende del artista y depende del proyecto y depende del tema. Y de Entonces, los hay tiempos también, ¿no? dibujantes. Bueno, los tiempos no me importan mucho, de verdad. Yo trabajo rápido y el tiempo no me afecta el estilo que uso. Pero, por ejemplo, cuando trabajé con Tomás Llorello, que trabajé tantos años haciendo Conan, pues eso requería bastantes detalles dentro del volumen. A pesar de que él hacía unas sombras muy marcadas a lápiz y muy, muy bien hechas. Cuando trabajo con Paul Pope, los colores son planos prácticamente. Entonces, y cuando trabajo con dibujantes que no dibujan sombras en absoluto, es un poquito más complicado porque si no ponen zonas negras, es más difícil saber dónde iría el negro, y que eso lo reemplace el color. Pero si me gusta el dibujo, vale la pena. Me gusta la variedad, eso es lo más importante. No me gusta trabajar en el mismo estilo todo el rato y me gusta probar cosas nuevas. Entonces, realmente no tengo una preferencia de una manera o de otra. Ahora estoy trabajando con Andy Clark, con el que he hecho muchas, muchas portadas, y lo último que está haciendo él, está haciendo todo, todo, todos los volúmenes en grises de las imágenes y me encantan, están preciosos, pero yo normalmente siempre le he hecho esos volúmenes hasta ahora. Pero estoy encantado de que haga los volúmenes él también. José, cuando hablas de tus comienzos en Marvel con Jay Lee, imagino que trabajabas de forma analógica el color. ¿O ya Sí, estabas en aprendí el digital? ordenador para poder trabajar con él. Porque Ah, lo ok. primero de todo que hice, yo no sabía utilizar el ordenador y entonces me apunté para aprender porque el primer trabajo que hice fue la primera serie de Hell Shock, que yo hice guías de color, que eran pintadas, y luego otro artista digital las copiaba, las pinceladas y todo eso. Y yo le de decía, hey, esto no tiene sentido porque yo estoy haciendo páginas pintadas y se puede escanear la página y poner las líneas encima. Un paso extra Digo, al yo no sé pedo. cómo hacerlo porque no, yo le decía que yo no sabía cómo hacerlo porque yo no sabía Photoshop, pero que estaba convencido que se podía hacer. Entonces el técnico con que él había contratado le dijo que eso era absolutamente imposible. Así que me metí en la universidad, tomé unos cursos de verano y aprendí a hacerlo yo mismo. Y ya el siguiente trabajo que hice con Jay Lee antes de la segunda serie de Hell Shock, hice exactamente lo que había propuesto de pintar la página a mano y poner luego sus líneas por encima en Photoshop, porque, bueno, no tiene ninguna... Era una copia en realidad de la forma como se colorean los cómics europeos, que les llaman de color directo, donde se colorean a mano en un papel que está impreso en azul y luego se les pone un acetato por encima que tiene la imagen a tinta y se fotografían con la línea del acetato en negro por encima y la transparencia enseña todo el color que está pintado sobre la página misma. Entonces yo hice una versión digital de eso, no tiene otro misterio. Y así es como empecé. Hace un ratito hablabas de la variedad, ¿no? De cómo te gusta incursionar en nuevos estilos y cambiar con dibujantes y demás. Entonces yo quería saber, cuando entras en un estilo nuevo para a la hora de pintar, ¿es consensuado con el dibujante o te mandás a hacer lo que vos considerás que le va a quedar bien a ese dibujante? Depende del dibujante. Hay algunos que tienen una idea clara de lo que quieren, otros que tienen una medio idea y otros que dicen haz lo que tú quieras. Normalmente, como profesional, cuando empiezo un proyecto nuevo con un dibujante nuevo, y especialmente si es un editor nuevo, el peor consejo que me pueden dar cuando digo cómo queréis que haga esto, el peor que me pueden dar es hazlo como tú veas. Claro. Porque cuando me... Sí. Sí, cuando perdón, me dicen José. Eso. No. Pues cuando me dicen eso, ya sé que lo voy a tener que hacer dos veces. Siempre. José, en el momento de formar esta especie de sociedad con Jay Lee y empezar a trabajar para Hellshock, ¿vos tenías previamente una cultura tebeística? ¿Ya eras consumidor de cómics de la adolescencia, de la infancia? ¿O te fuiste adentrando en el mundo del cómic de la mano de Jay Lee? No, yo era un friki total. Ah, bien. O sea, era absolutamente obsesionado con los cómics. Había tratado de ser dibujante de cómic con 17 y había publicado en los fanzines en España muchos dibujos. Gané un concurso de cómics con 15 años. Bien. El periódico Ya. Cuando conocí a Jay, había publicado en Estados Unidos una ilustración en Who is Who in the Legion of Superheroes. O sea, no, yo era un absoluto fanático y sigo siendo de los cómics. Entonces, eso es lo que le dio bueno, por eso conocí a Jay, y luego eso le dio a él tranquilidad de encargarme el color, porque sabía que no es que fuera sencillamente un ilustrador que sabía pintar, sino que sabía que yo conocía bien todo lo que tiene que ver con la narrativa del mundo del cómic. Uh-huh. A eso te quería llevar. ¿Cómo podrías definir esta vinculación entre el color y la narrativa, ¿no? Las sensaciones y las impresiones que le genera al lector ver en la página tal o cual color, y cómo esto contribuye a contar una historia, crear una atmósfera, sostener un clima a lo largo de toda una secuencia y demás? Pues hay varios aspectos de eso. Primero está el aspecto realista, ¿no? Entonces, cuando estás coloreando algo, tienes que decir cómo serían más o menos los colores de forma real, si estuvieran en de día, de noche, por la mañana, en un sitio muy luminoso, en un sitio muy grisáceo, todo eso, ¿no? Y eso es, para definir cada escena es importante, que no sea solo el color literal de cada cosa, sino que haya color atmosférico definiendo cada momento del día o de la tarde o de la noche. Pero luego además entra en juego el color psicológico. Entonces el color psicológico es que las gamas de colores que se usan en cada página o en cada viñeta reflejen el estado anímico de la escena, ya sea una cosa pues divertida, sensual, violenta, inquietante, violenta, triste, una memoria, una fantasía, sensual, lo que sea. Y eso es usando paletas de color que están viradas en ciertas formas, y luego usando ciertos colores clave que son como indican al lector inmediatamente que estás haciendo ciertas cosas. Si pones un fondo rojo, siempre significa que es un punto fuerte de la historia, quizá violento. Si pones un fondo blanco, eso da como una especie de alienación y pureza que puede ser desconcertante. Si pones verdes y azules, es que estás en naturaleza. Si pones grises y marrones, es que estás en algo probablemente industrial. Entonces, las asociaciones de los colores te ayudan mucho a narrar la historia y a, sobre todo a complementar el dibujo y para reforzar lo que ya debe de estar en el dibujo. De por sí, cuando no está y tienes que compensar con el color, siempre es un poquito más complicado. Para este trabajo me imagino que debe ser importante que vos también leas el guión, ¿no? Digo, o sea, vos te llegan los guiones también, no es que el dibujante te manda las páginas y vos no tenés idea de lo que está contando, pasando, ni qué pasó por la cabeza el guionista. Pues tiene gracia porque para mí es imprescindible tener la idea. Si no sé lo que están diciendo, no puedo colorearlo. Pero no veas la de veces que me ha pasado trabajando con editores nuevos que pido el guión y me dicen, ¿para qué? Y es... Y es como pues para saber si es de día o de noche, porque si no, ya ves tú. Ahora mismo estoy haciendo un trabajo que son 325 páginas y tengo que seguir el guión, que tiene notas de color en el guión, otro documento aparte, que son notas de color, y luego otro documento aparte, que es una carpeta de referencias donde hay referencias de color para cada página. Ah, y bueno, la verdad es que es mucho laburo, pero bueno... Es un trabajo, ya es lo que está ahí. Y bueno, lo hago y me siento y lo hago y ya está. ¿Podemos tener alguna primicia de qué se trata esta novela de 326 páginas? Sí. Sí, ya está anunciada, así que te lo puedo contar. Ah, bueno. Es una novela, es un cómic autobiográfico, por eso tengo tantas referencias reales, sobre la vida de George Takei, que es el actor que hacía de Sulu en Star Trek. Sí, sí. Uh-huh. Acá tenemos un especialista, entonces, un especialista en Star Trek acá en la mesa que se está volviendo loco. En este momento se está ajustando el chaleco de fuerza. Pues él tuvo mucho éxito con la primera novela gráfica que hizo, claro, que fue una sobre su infancia en el campo de concentración y todo eso. Entonces decidió hacer una segunda biografía, pero que tuviera contenido que no estaba en la biografía que él escribió como libro. Claro. Entonces, realmente se concentra en su homosexualidad, en su vida romántica y en su vida sexual y sus problemas de aceptarse a sí mismo y todo eso, de encontrar a alguien y de ser aceptado y todo eso. Él ha tardado mucho, mucho, mucho en salir del armario porque... Por sus propias cosas, ¿no? También. Sí. Y esta historia va narrando con muchísimo detalle todas las cosas que le han ido pasando desde que era pequeño. Así que es un libro importante y tiene mucho mérito el haberlo escrito él. Pero es mucho trabajo para tanto como para la dibujante como para mí, porque tenemos que referenciar escenas reales y personajes reales a prácticamente todas las páginas. Entonces, bueno, está ya casi terminado, ya he hecho 300 de las 620 páginas y pronto ya ir a la imprenta. Genial. Sí, José. Pero bueno, es poco usual que tenga que seguir tanto. O sea, estoy haciendo una cosa de Witcher que también está anunciada. Y en Witcher, primero me dieron notas el dibujante muy detalladas. Luego el escritor, notas página por página. Le dije al editor, por favor, que compaginar las dos notas porque había contradicciones. Bueno, lo hice. Y entonces, una vez que lo he hecho, lo han mandado a los dueños del personaje Witcher, que me volvieron con otro montón de correcciones que no venían en el guión ni las notas que yo tenía. Este monstruito es un poco más pálido, queremos que pongas más sangre en esta viñeta. Bueno, el hechizo tiene que ser más villano, bueno, cosas. Entonces, lo que pasa es que ellos no lo saben. No tengo que entregar las correcciones hasta el día 9 de enero, pero ya las terminé la semana pasada. No se las ha mandado todavía. Así. No creo que nos escuchen porque son si eran en inglés no van a entender lo que espero que no. Bueno, si no, no tiene ninguna importancia. No, y además estás de vacaciones, así que respeto. En polaco, digo, porque los dueños de Witcher... El escritor es polaco, bueno. Menos todavía. Sí, es verdad. José, hay una cosa que es inevitable desde Comiqueando no mencionar, que es tu faceta de divulgador del trabajo de colorista, que de hecho parte de hacer estos bloques de coloristas es porque incluso nosotros a veces no terminamos de entender qué hace realmente un colorista. Entonces me gustaría preguntarte qué te motivó a hacer en Facebook estos espacios de desde la perspectiva del colorista. No voy a decir en inglés el título porque from a colorist perspective. Bastante bien, sí. Okay. Eso, quería saber qué te motivó a no solo agarrar trabajos tuyos, sino de colegas españoles o estadounidenses, y sobre todo un hecho de denuncia, entre muchas comillas, y perdón por la exageración, de cuando hablas de lo feo que recolorean historietas viejas. Pues mira, eso es una cosa que es una serie de cosas. Yo ya había hecho toda la carpeta en mi página de Facebook donde ponía ejemplos de cómo coloreo cosas, que sigue ahí la carpeta esa. Entonces ponía, el lado izquierdo ponía el dibujo a línea y el lado derecho ponía mis colores. Y eso sirvió mucho para explicar a la gente qué es lo que hago. Porque incluso mis editores con los que había trabajado me dijeron que hasta que vieron esas comparaciones no entendían exactamente lo que yo estaba haciendo. Entonces, usando ese formato, yo estaba aquí en Madrid de año sabático durante la pandemia. Entonces, pues viajé a Italia con un amigo y cuando regresé tenía pensado viajar a Praga y a Budapest, pero empezó el confinamiento. Entonces estaba aquí en mi casa de Madrid con mi familia, la casa de mi familia, y bueno, pues mis planes ya se fueron a la porra y se me ocurrió, en vez de poner mensajes de vez en cuando diciendo eso está bien, eso está mal, hacer una serie y empezar a hablar de algo que había ido a la cuenta poco antes, que es por qué todos los cómics que me gustaban cuando los leía de adolescente, cuando he comprado colecciones súper lujosas y ómnibus y todo eso, y no me gustaban. Y era como... Y yo pensaba, pues son iguales, está mucho mejor reproducido, pero ¿por qué no me gusta ahora estos Avengers de Roy Thomas y Neil Adams si me chiflaban cuando los tenía en edición original? Y entonces decía, bueno, pues no sé, seré que he cambiado yo, es lo que yo pensaba siempre. Hasta que un día se me ocurrió, como tengo todos los originales, porque lo guardé absolutamente todo, las ediciones originales, pues saqué las ediciones originales y las puse al lado del otro y digo, ya está, es que el color es completamente distinto. Pero completamente. Entonces empecé a rascar y descubrí que tanto Marvel como DC y hasta cierto modo Dark Horse se han dedicado durante varias décadas a recolorear todos los cómics clásicos sin importarles en absoluto cómo se presentaron por primera vez, sino pues Iron Man es rojo y amarillo y Capitán América es rojo, amarillo y azul, y rojo, blanco y azul y tal y cual, y bueno, pues lo de siempre. Y empecé a poner esos posts, como todo el mundo estaba atrapado en su casa y nadie podía hacer nada, pues empezó mucha gente a seguirme y entonces ya empecé a poner cosas de teoría de color y la rueda de color, los colores complementarios, hablar un poco de divulgación de las clases que dio en la universidad, de cómo se debe hablar de color para que se entienda uno. Y bueno, pues mucha gente lo empezó a seguir, muchos profesionales empezaron a brindar información muy útil, aprendí muchísimo y hice como casi 1,000 posts en eso, así que está ahí para quien lo quiera leer. No está organizado de ninguna manera, sino que voy saltando según me apetecía. Y bueno, pues una cosa que luego me llevó a primero a colorear una serie que tenía muchas escenas retro de DC, que era Who is Who. Espera, se llamaba... Danger Street. The Other History. The Other History, sí. Eso salió porque al editor le gustaban gustando mucho esos... Luego otro editor vio lo que estaba haciendo y me encargó hacer el Swamp Thing de La Cosa del Pantano de Bernie Wrightson y Lynn Wing, que me lo pasé muy bien, pero lo hice a las carreras. Y bueno, pues eso pues ha sido una cosa que, combinado con el hecho de que estaba restaurando Corben para Dark Horse, me ha llevado posteriormente, pues ahora he terminado una cosa con Bilal para Casterman porque Dionette, el escritor, había visto lo que había hecho con Cormier y le gustaba mucho y en fin. Hay una nueva obra de Dionette y Bilal juntos. Es el Exterminador 17, Sí. la obra clásica. Esa Sí. no la coloreó Bilal porque no tenía tiempo. Y la coloreó su mujer de aquella época, Patricia Sí. Bilal, que lo hizo muy bien, pero ella no quería hacerlo porque no quería hacer ciencia ficción y nunca estuvo satisfecha con los colores y él tampoco. Entonces, cuando Dionet me contactó para restaurar esa obra, Bilal dijo que no quería esos colores restaurados, sino que quería nuevos colores que se parecieran más a su paleta actual. Entonces, lo que hice fue una especie de híbrido que conserva ciertos colores de la edición original y luego otros los he cambiado. Y ha salido en una edición tamaño muy grande, tapa dura muy bonita en Francia y les gustó a todos. Les gustó a Bilal, le gustó a Dionet, le gustó a los de Casterman y se está vendiendo muy bien. Así que una cosa muy bonita para haber hecho. Ah, bien, no, yo pensé que estábamos hablando de una obra nueva de Dionette y Bilal, que ya me parecía más improbable. Pero no, bueno, con Exterminador 17 siempre hubo problemas con el color. Yo soy de los que no le gustaba el color original, así que espero conseguir esta nueva versión para disfrutar del color nuevo. Pues José, espero que te guste. te quería consultar, Dime. de todas estas cosas que estamos hablando, ¿no? De dotar al color de una función narrativa dentro de la historieta, de respetar en cierto modo la esencia de la historieta clásica cuando se la recolorea en la actualidad, de todas estas cosas que estamos hablando, ¿cuánto depende de la tecnología, de las posibilidades que nos dan los ordenadores, los programas de imagen y demás? ¿Cuánto de esto es posible por los avances que hubo en la tecnología? Todo. Todo es posible. O sea, las limitaciones son las personas, no son la tecnología. Y sobre todo, más que las personas, las limitaciones es el gusto. Que unos diríamos el mal gusto, pero bueno, el gusto. Pero las posibilidades son, se puede hacer todo, todo lo que quieras. ¿Que quieres colorear algo que parezca de 1910? Pues lo haces, no tiene ningún problema. ¿Que quieres con el look de los años 40? Se hace. Si quieres flexographic, cuando eran los colores todos chillones, también se puede. O sea, se puede hacer absolutamente todo. Tienes millones de colores en el ordenador. Y texturas, y tramas, y todo. Yo lo que me refería es, digo, si vos le atribuís todas estas nuevas posibilidades a la tecnología, o si existe la posibilidad de que sin estos recursos tecnológicos también se pudieran cuidar el recoloreado del material clásico, esta función narrativa del color en la historieta y demás. Bueno, o sea, yo siempre uso el Photoshop más antiguo que aún funciona. O sea, yo no tengo el último Photoshop. O sea, como comprenderás, no voy a estar poniéndole inteligencia artificial a mis colores. No, no. Yo siempre uso la tecnología más antigua que puedo, desde que Photoshop tuvo capas y se podían deshacer los últimos pasos. Ya me pareció que estaba perfecto. Pero este cuento hace 25 años, ¿sabes? Y lo que ha pasado después a mí no me ha servido para nada, desde luego. Y los coloristas que conozco, famosos, son igual que yo. Están usando todos Photoshop antiguo. Porque es que no. Todas las cosas que le ponen ahora no sirven para colorear. Claro. Entonces, no, la tecnología es una cosa que la gente la pone como excusa, pero no, es el gusto, es el. No. Igual que te ponen por excusa la impresión y eso es, pues, es que no saben preparar bien los documentos para imprimir. No es que no, la tecnología no te permita imprimir perfectamente. O sea, son todo fallos humanos, no son fallos tecnológicos. Cambiando totalmente de tema, nombrame algún guionista y dibujante con los que no hayas trabajado y que tengas ganas de trabajar. Uy, porque has trabajado con muchos de los más grandes, ¿no? Con Alan Moore, con Grant Morrison, con un montón de los más geniales, pero me imagino que te quedarán algunos en el tintero o en el mouse, en el ratón del Photoshop. Van saliendo nuevos, que, o sea, de los que siguen vivos, que me gustaban, que me han gustado toda la vida. Mira, después de Jay Lee, la primera persona que coloreé fue Bill Sienkiewicz. Entonces, nada menos. Y 5 años después estaba colorando a Corben. Entonces, Paul Pope me pidió a mí, por favor, que lo colorease porque él solo trabaja blanco y negro. Yo he estado, cuando quería colorear a alguien se lo decía directamente, pero la verdad es que he tenido la buena suerte de colorear, yo creo que a todo el mundo con el que yo quería trabajar. A algunos me hubiera gustado trabajar más con ellos, y otros están muy asociados con un colorista, son como socios, entonces no tiene... Pero realmente no quiero yo meterme ahí por medio. Entonces, estoy pensando. Hay algunos, como Luis La Rosa, por ejemplo, que son muy buenos y no son tan conocidos, pero a mí me encantan y les he dicho que cuando quieran trabajo con ellos. Pero así de los míticos y eso, pues la verdad es que no. Y de escritores... Pues he trabajado también realmente con todos mis mis favoritos. Con Neil Gaiman solo he hecho una cosa, pero con Alan, con Grant Morrison, con Peter Milligan, que me gusta mucho, con Brian Kevon, con Jeff Lemire, he hecho alguna cosita con Ed Brubaker, que me gusta mucho. Sí, pues prácticamente con todos los que más me han gustado, he trabajado con ellos. A mí me encanta particularmente tu trabajo en Promethea con J.H. Williams. Me parece brutal, pero brutal. Me parece que le agrega una dimensión poética a una historieta que ya de por sí es increíble, que tiene una mirada sobre la fantasía totalmente innovadora y subyugante. Pero además me parece que el color... le agrega tanto, le añade tanta capa de magia y de no sé, y de lirismo que es realmente genial. Muchas gracias. Eso, bueno, el color contribuí en varios números, pero también el principal era Jeremy Cox, que se ocupó también de la mayoría de la serie, excepto los segmentos que hice yo, y al final la retomé yo la serie para hacer los últimos episodios. En los últimos se nota un salto cualitativo en el color que es muy, muy brutal, sí. Y ahora, muchas gracias. Qué gracioso que antes nombrabas que siempre fuiste un freak, totalmente fan de los cómics, y llegaste a conocer a Alan Moore, lo cual creo que muchos de los que somos igual que vos soñamos con ese día y cada vez sea más difícil. Y vos estás en su casamiento, pues, si no me equivoco. Sí, fui uno de los invitados en la boda. Solo invitó a 16 personas. Y me acuerdo cuando fui a la boda, le dije: oye, Alan, te quería preguntar, ¿se supone que el fotógrafo soy yo? Y me dijo: sí, Melinda y yo habíamos pensado que lo harías estupendamente. Digo, como no me habéis dicho nada, digo, ya lo asumíamos. Maravilloso. Entonces, la boda del amor fue muy fuerte. La recepción duró 12 horas y fue en un manicomio. Bien muerta, bien. Sí. ¿Cómo te llevas? Vamos, fue formidable. Dime. Ya como para ir cerrando, porque no te queremos robar más tiempo. ¿Cómo te llevas con el cómic español, siendo español? Pues muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Este domingo he estado en una presentación de Javier Olivares, que es amigo mío y que soy muy fan de él. Es un maestro. Soy muy fan de muchísimos, ¿sabes? De Miguel Ancho Prado, de David Rubín, de todos los que trabajan para Estados Unidos, de Juanjo Guarnido. O sea, muchos de ellos son colegas, porque ya tengo mucha relación con ellos. era muy, muy, muy, muy amigo de Carlos Pacheco, que pobre ya falleció, como claro. sabéis. Uh-huh. Pero su obra más personal, que fue Aerosmith, me pidió a mí que la colorease y vamos a seguir trabajando años. Así que, pero el cómic español, bueno, sobre todo los artistas de cómic español, pues los admiro, los aprecio. Aneke es mi amiga, Miquel Janín, pues que muchísimos. O sea, cuando van la españolada, como le llamo yo, a Nueva York, se juntan ahí como 40 o 50 artistas cada año. Y esos son los que trabajan para el público americano, ni siquiera son los que trabajan para el mundo de la BD, que también son muchísimos y buenísimos. Entonces hay muchísimo, muchísimo talento en España. De hecho, no sé si sabéis que soy el agente de Das Pastoras. Sí, claro. Para mí es de lo más grande. Y estamos haciendo un libro juntos ahora. Así que sí, soy un gran admirador, como lo soy de Argentina, por supuesto. He trabajado con muchos artistas de vuestro país. Bueno, nombraste a Tomás Llorello hace un rato, que sí, es un querido amigo acá de Argentina. Claro que sí. Y me encanta la historia de la historieta argentina. Y, ¿sabes? Cuando estuve en Buenos Aires y en Rosario, porque fui a Big Crack Boom, porque soy amigo de Eduardo Risso, y lo pasamos bomba, y muchas cosas de Carlos Nine y de Zafino y de tantos otros maestros que vienen de vuestro país. Es que realmente tenía que haber un libro sobre la historieta argentina, porque ha sido tan potente y sigue habiendo tantos buenos. Es una pena que no se celebre más. Acá tenemos algunos libros, pero bueno, ya tienen unos cuantos años. Habría que hacer nuevos. José, para cerrar, ¿qué consejo le darías a los chicos y chicas que quieren volcarse al mundo de la historieta desde el lado del color? Que aprendan a pintar. Que aprendan a pintar, pero no con Procreate. Que aprendan a pintar con lienzo y pinceles. Sí, o con papel y acuarela, o con tintas, o con gouache, o con... da igual. O sea, los materiales, siempre que sean materiales físicos, da un poco igual. Pero que aprendan a pintar, porque hay muchísima diferencia entre saber pintar y usar Procreate que saber usar Procreate. Uh-huh. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, claro. Porque Procreate es una maravilla, pero tiene muchísimas trampas y muchísimos trucos. Y empiezas a confiar en ellos y nunca aprendes realmente a hacer las cosas, desde una base sólida. Te vas mucho al efecto que te hace. Así que sí, para mí, dibujo de observación, bocetos, estudios de iluminaciones... tanto del natural como de fotos. Es muy bueno copiar fotos también para aprender. Copias de arte que te gusta, buenísimo. Pues como se ha estudiado arte toda la vida, ¿sabes? No tiene tampoco ninguna... No soy ningún innovador para eso, soy un súper clasicorro. Pero yo sé que a mí lo que me dio la ventaja que yo tuve cuando empecé a colorear cómics, es que las personas que estaban en mi posición eran personas que les gustaba, querrían trabajar en el mundo de los cómics, pero no sabían dibujar. Entonces aprendían, pues primero otros programas y luego ya Photoshop, y entonces empezaban a hacer como pequeños amagos de color. Y claro, yo era pintor con un máster en pintura, yo había hecho lienzos enormes de figurativos y sé pintar realistamente desde que tenía 12 años. Entonces, pues poner un color en un lado y un color en el otro, pues no era tampoco nada el otro jueves. Tenía una soltura que me había dado el trabajar con las manos. Y eso lo sigo viendo en mis estudiantes, ¿sabes? Mis estudiantes cada vez tienen más interés en no depender tanto de la tableta. Y la verdad es que hacen unas cosas, cuando les pongo hace trabajos con pigmentos físicos, hace unas cosas preciosas, preciosas. Así que ese es el consejo que doy. Un consejo muy antiguo y muy anticuado, pero es realmente auténtico. Bueno, Muy bien. muchísimas gracias, José, por este rato. Muchas gracias. Gracias. La verdad que nada, vosotros. un gran placer conversar contigo. Te mandamos un abrazo grande, que termines muy bien este año, que tengas un muy buen 2025. Y bueno, y Igualmente. muchas gracias por tanta magia. Nada, a ti. Y una cosita más, Sí, que si claro. os queda alguna pregunta en Si luego se os ocurre alguna preguntita y las. Si os queda en el tintero, me mandáis un mensajito y yo la respondo Ningún rápidamente y le problema. ponéis un parche si queréis. ¿Cómo no? ¿Vale? ¿Cómo no? Muchas gracias. Bueno. Bueno, un abrazo grande, José. Oye, Hasta muchas pronto. gracias por todo. Es un placer. Gracias Hasta a ti. luego. Chao, chao. Placer nuestro. Chao, hasta luego. Quédense, porque después de esta enorme entrevista con José de Villarrubia, tenemos por delante un bloque sobre Naoki Urasawa y un bloque increíble de recomendaciones. Un podcast cierre de año como pocas veces hemos tenido. Segundo bloque de este podcast número 191. Y si no me equivoco, allá por principios de años dedicamos un episodio al maestro Junji Ito. El de febrero, que sería como el de primer febrero. Episodio per se del año. Y después, como que no volvimos a meternos mucho más con autores grosos de manga a lo largo del año. Y queríamos, de alguna manera, subsanar esa falencia. Perdón, salvo Fede diciendo que estaba leyendo Hajime no Ippo. ¿Eso fue este año? Creo que sí, no importa. No, pero bueno, no. tengo recuerdo de Fede hablando por meses de Hajime no Ippo. De George Morikawa. Que finalmente se está publicando, ¿no? Que es el show y acá del lo estoy dando Planeta. Show del mañana, ¿es? No, no eso es Hashimoto no Show. No, como Hajime no Ippo. Hajime no Ippo. De vuelta por Planeta. Yo me los confundo todo el tiempo. Hajime no Ippo y Hashitano Show, sí. Y Hashitano Show. Sí, para mí son el mismo manga bueno, con distinto nombre. El contenido puede ser parecido. Bien, lo cierto es que había otro mangaka muy zarpado, del cual la gente de Ivrea editó bastante material en estos últimos años, y que nos parece que merece su espacio en este podcast, sobre todo para hablar de las obras, además de las que habló, de las que editó Ivrea, de las que no editó Ivrea, como para estar atentos a cuáles valen la pena y cuáles no, el día que Ivrea eventualmente las publique. ¿Cómo era la palabra mágica? ¿De educación? ¿Cómo era que no, sea? ¿Cómo educación? No, pedagogía. Pedagogía, gracias. Te llevaste a Huberto a marzo, sí. Gonzalo Ruiz. Tengo que rendir el examen de idoneidad. El examen de idoneidad de historias argentinas. Bueno, y esa risa que ustedes escuchan es la de nuestro columnista invitado en este caso, porque es un especialista en el autor del que vamos a hablar, que es Naoki Urasawa. Y Ajá. Le damos la bienvenida a Martín Fernández Cruz. ¿Cómo estás, Martín? Buenas, ¿cómo andan? El fundador de este espacio. El fundador de este espacio, que luego quedó a la deriva en manos. Porque se fue, claro. En manos menos capacitadas. Pero bueno, es lo que hay. Esta es la de. No, miembro fundador, todos hemos sido. Bueno, vos has estado en la. Es todo él, fundador. Claro, él es. Bueno, sí, la rama madre, pero después del podcast. Línea fundadora. Claro. Podcast Línea Fundadora. Bueno, no quiero las agua. Nos vamos a recorrer un poco la trayectoria de este maestro japonés, a contar un poco sobre su vida, sobre su obra. ¿Tienen a mano los datos de cuándo nació? Sí, falta poquito para su cumpleaños, es el 2 de enero del 60. 2 de enero del 60, o sea que está por cumplir 65 años. No es un señor tan mayor, digamos, ¿no? Es un señor relativamente joven. Es muy loco, si tengo que hablar de cosas superficiales, me hace acordar mucho a Hirohiko Araki, que también tiene una edad parecida, que no parecen, sin embargo, sesentones. Tal vez porque no tienen un corpus de obra tan gigante ni tan publicado de forma salvaje como pasaba, no sé, pensamos en Tezuka, Kentaro Miura, que se murieron a esta edad, completamente destruidos por un sistema completamente salvaje. Ellos, sin embargo, parecen más relajados al momento de trabajar. Y se nota. Urasawa tiene mucha obra, ¿no? Me parece que tiene mucha más obra que Araki. Me parece que es sí, un tipo. Y que labura a otro ritmo que Araki. Claro, se toma el laburo de otra manera. Es claro. Un tipo que disfruta, se que nota. Viaja, que entiende cuándo delegar las tareas. Me parece que tiene esta idea de la producción de. Ya pasó su etapa de justamente de mayor producción, esa cosa de estar dibujando todo el tiempo. De hecho, él lo dice, ahora no me acuerdo en dónde lo leí, que si de chico hubiera sabido todo lo que iba a tener que hacer y todo, por ahí se hubiera dedicado más a la escritura, como que tuvo un momento de hacer 1000 obras al mismo tiempo, de dibujar, de estar atado al tablero de dibujo, y después llegó un momento que ya ganó cierto prestigio y empezó a tomarse como sus paréntesis para decir, bueno, ¿qué quiero hacer? ¿De qué manera lo quiero hacer? ¿Cuánto va a durar lo que quiero hacer? Y eso le permitió como relajarse y disfrutar un poco más la vida. Claro. Cuando agarrás el control de tu carrera, ¿no? Sí. Que no es simplemente meterle pata y pata y pata y pata para tratar de seguirle el ritmo a los editores, sino lo que decías vos, disfrutar y pensar lo que tenés ganas de hacer. Sí, digo, venimos de un momento, visitó España hace pocas semanas, pocos días, de hecho. Sí. Bueno, un autor al nivel de Ichiro Oda... A dura pena salía al supermercado. Claro, este tipo se fue a una convención a España a charlar con los fans. Ya eso te habla, ¿no? De otro estadio. Sí, claro. Yo descubrí al maestro Urasawa con Pineapple Army. Te olvidaste el nombre casi. Esta serie de que hizo con Kazuya Kudo. Y instructor me partió la de cabeza. Combate le pusieron. Me partió la cabeza. Algo editado por Planeta, mediados de los 90, cuando Planeta iba... Probando formatos, probando autores, viendo qué onda. Sí, sí. Y que al mismo tiempo salió en Estados Unidos en comic book. Claro. Pero los comic book traen exactamente lo mismo que este único tomo que sacó Planeta, lamentablemente. Sí. Y de hecho estoy no viendo... hay más que estas 260 o 70 páginas. El comic book americano trae exactamente lo mismo que este libro de Planeta. Y en Francia se editó exactamente lo mismo. Bueno. O sea, no hay en Occidente... ninguna edición del resto de Pineapple Army, que es como para dos libros más de esto, seguramente. Sí, algo que hoy podría salir en un integral de 800 páginas. Pero no hagan integral de 800 páginas, después no lo podemos comprar. Los que somos viejos y nos duele la espalda no lo podemos ni cargar. Y después... Es el mal de Planeta, que con la biblioteca de Zucca y gigantes. Dos de 400 te negocio. Sí, pero... Dos de 400, uno de 800 es una bestialidad, Martín. Pero ahora que hacen tapa blanda y esas cosas. ¿Dónde hacen tapa blanda? Planeta saca todo en tapa dura. No, Planeta está haciendo en tapa blanda, pero es el 3 en 1. Están editando algunas cosas, tipo Gintama, y dos colecciones malas, yo las estoy siguiendo, las están sacando en 3 en 1. Pero 3 en 1 son 600 páginas, no son 800. Sí, claro, son 600. El más largo de los 3 en 1 creo que es uno de Naruto, que trae casi 700 páginas. Mirá. ¿Viste? Pero bueno, esto sí, lo pueden sacar en dos de 400 y pico. Sí, uno está bien. Pues igual 3 en 1 tiene sentido para series largas, para hacer las menos cosas. Esto imagínate. En dos tomos, sí. Sí, Gintama, que tiene 70 y pico de tomos, en menos de 30 lo resolviste. Esto, como son todas historias que empiezan y terminan, y que prácticamente se podrían leer en cualquier orden, como si fueran, no sé, los álbumes de Lucky Luke, no sé si leyendo toda la obra seguida no te aburre. Ah, puede ser. ¿No? Porque cada capítulo vuelve a empezar prácticamente de cero con un nuevo caso que tiene que resolver el protagonista. Claro. Y después viene otro, y después viene otro. Es tipo MacGyver, digamos. Cada uno es una historia cerrada donde un personaje requiere la ayuda del protagonista. Y tiene ese formato episódico que por ahí leído todo de un saque decís, uy, otra vez. Es medio mole. Bueno, eso empalma con Master Keaton. De Urasawa. Master Keaton también es una serie larga. Ya siglo XXI, ¿no? Obviamente. Estamos Sí, ya es más avanzado. No sé si tan siglo XXI, ahora te digo bien. Pero Master Keaton lo que tiene también es como un personaje. En el caso de Master Keaton es como una especie de también especialista. Algunas cosas tipo que te hacen acordar a Indiana Jones. Claro. No episodios, pero sí aventuras, arcos. Que en líneas generales, digamos, arrancan y terminan, no hay tanto una continuidad, tipo muy en lo que era una serie de televisión de los 80, ¿viste? Claro, que había un status quo determinado y vos... Al que siempre volvés. Sí, lo podés agarrar y eso Planeta lo editó también muy largo en 13 tomos. Primero una serie de 12 tomos y después una última parte que Urasawa hace un tiempo después en el tomo número 13. En 2012, exactamente. Después... Claro. Muy recomendable el libro de historias cortas de Naoki Urasawa que publicó Planeta, un tomo bestial de también casi 600 páginas, con una entrevista a Urasawa al final y con todas las historias cortas que el autor realizó durante los años 80 y probablemente principios de los 90 también, pero yo creo que es más 80 esto. Acá hay comedias, hay cosas de aventura, hay cosas de ciencia ficción, hay cosas más románticas, cosas más violentas. Es un libro muy raro en el sentido de que no hay una línea argumental, no es como... Que yo, Monster y 20th Century Boys, bueno, las dos tienen como una trama de suspenso, de misterio, de conspiración. esto cada uno es una cosa distinta. Hay una especie de personaje que es un policía que está en más de una aventura, digamos, sí. Pero en general cada una es perfectamente autoconclusiva. Está nada, rescatado de distintas antologías japonesas de cuando Urasawa quizás no tenía tanta chapa como para serializar mangas ad infinitum, y hacía como pequeñas historias para los concursos, ¿no? Y para esas, y para esas antologías donde le dan cabida a los autores nuevos. Claro, en medio de la colimba de los mangakas. Que era claro. Eso. Es una historia corta hasta pegarla para ver si ya te da por una serie. Más sufrida que la colimba, me parece. Entrar en ese universo de publicar historias cortas. Más salvaje. Sí. Claro, lo que se ven, Naoki Urasawa tiene ese libro y después tiene otro que se llama Cheese, que salió hace poquito. Que salió hace, claro, hace poco, que son todos trabajos cortos posteriores a los de este libro, y ahí ya ves también como un laburo más refinado y hay cosas que vos las entendés muy de Urasawa, tipo el amor por el rock. En Urasawa la música tiene una presencia muy importante. Pero un tipo que también hizo como... A mí me da la sensación que en un momento fue, por lo menos de los autores que uno ve publicados en español, fue muy inteligente a la hora de decir, bueno, ya hice como el laburo más duro, ya hice como las obras más largas, más de manual. Bueno, ahora me puedo relajar un poco y voy a hacer, con errores y aciertos, lo que yo tengo ganas de hacer. Para mí ese quiebre... Se nota mucho en Monster. Una boludez chiquita me hizo acordar que un amigo fue al Manga Barcelona y que el tipo en los años tocó la guitarra. Ah, mira qué groso. Tanto le pinta decir, bueno, vamos a tocar unos temitas. El rock and roll, muy bien. Claro. No sé si de él, compuestos por él o covers, pero como que el tipo, no sé, tomó 5 minutos de momento en el escenario para. Bueno, vos ves en los videos canciones. De YouTube, eso que estábamos diciendo recién, creo que se ve de fondo la discografía del tipo. Es una cosa de vinilos hermosos. También libros de música, sí. En el canal de YouTube hay un episodio de Videomanga que vos le dedicás a la biblioteca de Urasawa, ¿te acordás? Ah, mira, bueno, de algo me sonaba. Claro. Mira, no me acuerdo tanto. Sí, donde hablaste de eso y hablaste de cómo es, con qué criterio él elegía los mangas que tiene en su colección, claro. Y los discos y eso. Pero tiene eso, claro, muchos videos de YouTube se filma eso. Para mí, es su estudio. Claro, estudio, sí, claro. Aparte es un estudio grande, él lo muestra mucho. Para mí hay como una primera etapa con Urasawa. Bueno, Master Keaton es del 88, recién me fijé. O sea, es cero muy, siglo XXI. Claro. Es muy anterior a 20th Century Boys, por ejemplo. Pero en Japón a él lo posiciona mucho. Y después están más o menos por esa época dos obras que él hace que recién ahora... Una se editó hace un tiempo en España y ya terminó, y la otra se está empezando a editar ahora, que son Yawara y Happy. Yawara es la de la yudoka y Happy es la de la tenista. Sí. Dos obras muy largas. Ahora, en tomos, en esos tomos tipo Kazenban que saca Planeta, Happy tiene 15 tomos, Yawara va a tener 20. O sea, son muy extensas y sí tienden como, sobre todo Yawara, vos la lees. El otro día una vez con Greg hablábamos de esto. Y Yawara... Ves como un Urasawa muy tranqui, muy moderado, muy... Que decís, bueno, cuando llegamos a algún lado, casi con una pata muy fuerte en la comedia. Y Happy para mí sí es muy buena. Happy es la de la tenista, que empieza, una es una tenista. El hermano contrae una deuda con la Yakuza. Desaparece el hermano, entonces va un Yakuza. Y le dice, mirá, te vamos a poner a trabajar en una de estas casas donde te enjabonan las minas, todo. Haces eso y nos pagas la plata. Y le dice, no, mira, vuelvo al tenis profesional, gano campeonatos y con eso pago la guita de la deuda de mi hermano. Y es todo el recorrido profesional, pero es muy bueno, Happy. Es muy divertido. No te tenés que acercar por ahí con las expectativas a quienes les gusta de Monster, pero es una cosa mucho más tranquila, mucho más relajada, pero para mí es muy sólida. Ese es como el Urasawa... sólido de la primera etapa. Eso es con guión de él, ¿no? Sí. Porque después ya hay obras donde participan otros guionistas. En el caso, bueno, ya dijimos en el Pineapple Army, pero hay obras donde mojan guionistas también. Sí. Él es en Billy Bat hay un guionista y después en otra hay un guionista, creo que no, en Pluto no, Pluto es del solo. Pluto está con Makoto, pero no sé si oficial. Claro, no, Makoto es como un supervisor. Un consultor. Claro, no. No, sí, en Pluto. Takashi Nagasaki. Ah, Takashi Nagasaki. Takashi Nagasaki. Que era el editor de él en una época y después se convirtió en su guionista. Pero en donde más se siente es en Billy Bat. La presencia de un guionista es como que él relajó un poquito más. Yo igual no la terminé, no la leí completa Billy Bat. Pero para mí, donde más se apoya y donde más se ve con sus bemoles y con sus aciertos y errores, es en Monster y en 20th Century Boys. Cuando él arranca Monster, ahí es donde para mí aparece la firma autoral. Y por ahí esos riesgos de alguien que no le diga, bueno, hasta acá, o bueno, vamos por acá, y el tipo te das cuenta que se engolosina con arcos que tienden a extenderse, te empieza a abrir ventanas por todos, lados, y ahí es donde está la militancia o no. Y se termina convirtiendo en lo que yo siempre digo, el laberinto del terror, ¿no? Claro. Monster es el laberinto del terror. Es una historia que las dos veces que la leí, me pasó lo mismo. Leí el primer tomo, o sea, leí las primeras 200 páginas. Un arranque para mí inmejorable. Y digo, esto es brillante, pero aguanta 200 páginas más. Claro. Cuando te das cuenta que son miles de páginas más las que tenés que leer, decís, no, esto acá va a pasar algo que va a mandar la historia para una dirección totalmente opuesta a la que yo hubiese seguido para resolver la trama. Pero, o sea, son como 20 tomos. Pues, y son más 9 breas, es doble, ¿no? Sí. Claro, son 9 tomos en la edición. O sea, 18. Sí. Y 20th Century Boy son 20 tomos y 21st Century Boy son 2 tomos. Claro. Sí. Creo que en Ibrea son, dobles, son 11 y 1. 11 y 1. Ah, 11 y 1. Está en doble. Claro. Sí, 20th Century Boy ahora nos metemos. Pero Monster es un momento en el que decís, bueno, basta de abrir. Por eso, claro, que si vos abrir ventanas por todos lados. Okay. Cada personaje que aporta algo a la trama, aunque sea el más mínimo dato irrelevante, la más mínima pista que después cuando el protagonista la sigue no conduce a ningún lado, ese personaje, Urasawa te lo presenta en decenas y decenas de páginas, sí, claro, dándole mucho volumen al personaje, dándole tridimensionalidad, definiéndolo muy bien. No sé, poniéndole huevos para que vos quieras a ese personaje, aunque después nunca más aparezca o que lo caguen a tiros, no importa. Sí, sí, sí. Pero no hacía falta, maestro, no hacía falta hacer tan... inflar tanto cada secuencia para... Viste, yo entiendo que... Si lees mucho Tezuka lo hace también, sí, ¿no? En Adolf, por ejemplo, o en alguna serie... Donde se va por las ramas y donde no queda una puntita sin cerrar ni en pedo. Cada personaje, cada... O peor, en Fénix o Buda, que creo que quedaron una de las dos que inconclusa, por ejemplo. Exacto. Cada pequeña cosita que se aporta a la trama viene toda sustentada, sí, por toda una presentación larguísima y complejísima. A ver, lo que tiene Urasawa es que es larguero. Es que hay momentos donde vos decís, bueno... Esto se podría sintetizar o algo. Hay que recordar, Happy... La hace al mismo tiempo que Monster. Hay un momento donde las dos obras conviven en el tablero de dibujo del tipo. Y yo creo que había como una cosa de golpe, porque Happy también tiene lo mismo. Happy es muy divertida, pero es... Vos pensás que dura 15 tomos. O sea, es más larga que Monster, Happy. Y la historia que cuenta es muchísimo más sencilla. Pero hay momentos donde te da la sensación que el tipo necesitaba como distraerse. Como que decía, bueno, cuando estoy buena onda hago Happy. Bueno, cuando me canso o cuando tengo ganas de volver a un lugar más oscuro, más turbio, vuelvo, claro, a Monster. Y son dos obras muy largas. Y vos decís, por ahí era innecesaria. Pero vos ya sabés que es lo que te viene. La letra chica de Urasawa es eso. Ahora está con, bueno, ya llegaremos. Actualmente con Asadora. Y vos decís, ¿hasta dónde vamos a ver? Porque a mí me pasa que es la primera vez que estoy leyendo una obra de Urasawa en tiempo real. Porque Billy Bat yo no la terminé de leer todavía. Entonces vos decís, bueno, vamos a ver hasta dónde estamos. Me agarraste de la mano, hijo de puta, en algún momento vas a tener que soltar. ¿Qué haces en España pelotudeando, tocando la guitarra en España? Pero bueno, el tipo se toma su tiempo y su periodicidad. Evidentemente tiene un gran manejo de el suspenso, del cliffhanger, enroscando la trama para que vos te vayas sintiendo cada vez más tenso, ¿no? Y que cada vez estés más ansioso por saber cómo la puedes llegar a resolver. Pero se le va la mano. Yo creo que las dos veces, tanto en Monster como en 20th Century Boys, se le va la mano. En 20th Century Boys hay momentos donde el tipo tira la trama de vuelta para atrás, para el pasado de los personajes, para contar nada. Y te presenta personajes de cero que van a tener un rol ínfimo en la trama. Un personaje está preso y comparte la celda con otro, y vos te enterás toda la vida de ese otro, aunque a las 20 páginas escapen de la cárcel, no importa. Te cuenta para atrás toda la vida de ese personaje. Man, no hacía falta. O sea, yo creo que nadie le explica a Urasawa el concepto de personaje secundario y personaje incidental. No, todos tienen el mismo. O sea, sí, tenés uno que es el que motoriza la trama, pero es un protagonista y el resto son secundarios, claro, con un peso pero enorme. Con un protagonismo en sus propias secuencias enorme. Totalmente. Pero para mí, bueno, a mí hay algo de esa imperfección. Y hay algo, a mí me pasó con 20th Century Boys, que necesitaba volver para atrás, volver a leer, decir, pero la puta madre, ya me olvidé quién era este. Y por momentos me mareaba, Pero para mí hay algo en esa imperfección que al tipo lo hace. Porque también, a diferencia de Monster, en 20th Century Boys, el protagonismo es mucho más coral. Sí. Hay un personaje que es el más importante, que es Kenji, pero es un protagonismo grupal, claramente. Sí, no por nada el título está en plural, ¿viste? 20th Century Boys, porque son varios. Y ahí sí también el tema del rock está muy presente, porque hace todo el tiempo los flashbacks ambientados a la primera mitad de los 70, cuando el rock es el furor más absoluto que conquista el mundo. Y bueno, lo más obvio que el título es por un tema de T-Rex. Claro, claro. T-Rex. Pero aparte de la música, es muy importante. La música tiene un rol muy importante. Hasta que llegas al final y decís, no, no puede ser. No puede ser que esta pelotudez de la cancioncita de Trulalá, Trulalá, con esto le gane a lo malo. No, no, no. A mí me pasa ponerle a Monster. Vos recién lo que dijiste es que el final de Monster te gustó. El final de Monster me cerró. Bueno, hay mucha gente que para mí es un error. Defiende todo, o sea, defiende los primeros dos actos y al final dicen se cae. Me resolvés todo en un tiroteo, en un quilombo, en un pueblo. Para mí se sostiene, pero digo, para mí es el gancho. Para mí hay un error en Urasawa que es, por eso para mí está mal cuando dicen que el final se cae. Que en algún punto lo que importa es como el viaje. Lo que importa es, ahí vos te podés acercar o distanciar. Pero hay algo en ir madurando, en esa evolución torpe que tiene el tipo, que para mí está bueno. Y por ahí al final termina siendo lo menos importante. Pasa que te lo vende todo el tiempo. Bueno, ¿cómo te voy a resolver esto? Claro. Ahí te tengo agarrado los huevos 20 tomos. Para mí el final sería mil veces mejor si fuera el tomo 6 en vez del 10. ¿No? O en vez del 9. O si fuera el tomo 4 en vez del 9. Porque me ahorrarías todo ese laberinto al pedo de pistas falsas y cosas que se van sumando y se suman y se suman y se suman y se suman. No, porque el libro infantil donde el tipo hizo la ilustración, no sé qué, que en realidad refería a otra cosa. ¿No? Ay, se podía hacer todo de un modo mucho más claro, mucho más concreto. Pero me gustó ese showdown que plantea. A mí me encantó el final. Sí, el de 20th Century Boys es una falta de respeto directamente. Es una falta de respeto porque deja un montón de cosas abiertas. Sí. No leí la secuela, ¿eh? No leí 21st Century. No, la secuela cierra más y todo, pero es como un epílogo. Pero es verdad que, aparte hay cosas que yo creo que uno se olvida que quedan abiertas. Claro, incluso. Hay cosas que vas leyendo y después de golpe te... Y cuando las relees, por decir, che, esto... No, es que al no las relees, boludo. Fue ya, a ningún lado. Porque perdiste tanto tiempo leyéndola que no la querés releer. Yo no las quiero releer esas historias. Yo las quiero... Al revés, quiero que me devuelvan el tiempo que perdí leyendo todo eso que no iba a ningún lado. Por supuesto, fascinado todo el tiempo por el dibujo y por la narrativa. Bueno, eso sí. Son increíbles, eso es, ¿no? Soberbio. Es el dibujo, a mí me encanta. ¿Sabes qué es lo que más me gusta? Que el tipo dibuja a los japoneses como japoneses. Como japoneses, sí. No son todos muñequitos como de Toriyama. Son japoneses. Y te das cuenta, sobre todo en Monster, donde lo hace interactuar a un personaje japonés con todos personajes europeos. Que el tipo le gusta dibujar al ponja con rasgos ponja. Bueno, y esto heredado, que esto me acuerdo vos, me lo dijiste una vez, yo no lo había notado, y es cierto, de la escuela de Otomo. De un tipo que a los japoneses los dibuja como japoneses. Sí, porque como lees Akira, no hay nadie estilizado. Por ahí a los nenes chiquitos, Urasawa te los dibuja como más tiernos. Sí. Pero no es la nena de Spy Family, los chicos de Urasawa. Y ahí se ve, digamos, también qué mangakas mamó Urasawa. Los rasgos son más japoneses que en Otomo, en Toriyama. Sobre todo cuando aparecen... Urasawa. En Urasawa. Cuando aparecen los personajes más viejos, sobre todo, ¿viste? Que los dibuja muy japoneses, es increíble. A mí eso me copa. Después de. ¿Pluto es posterior a 20th Century Boys? Pluto, ¿O al mismo tiempo? Pluto es como en el durante. Espera. 2003. Pluto, sí, 2003. Claro, es. Sí, 20th Century Boys. ¿Ves? Pasa lo mismo. 20th Century Boys. Convive en un tramo con Pluto. Arranca antes. Y con el final de Monster. Termina, claro. O sea, hay un momento donde el tipo tenía como. Estaba preparando muchas obras. Cuando termina 20th Century Boys, Pluto sigue. Pluto, que es de las más cortas. Pluto no tiene tantos tomos. Para mí, creo que son 8 tomos. Sí, 8 tomos. Pluto es como. Para quien no lo leyó. Toma un cuento de Astro Boy, toma un personaje y una historia de ahí, corta de Astro Boy, y a partir de ahí se mete en el universo de Tezuka. Increíble. Todo ambientado en el universo de Osamu Tezuka. Todo ambientado donde el propio Astro Boy, y el tipo lo que hace es como reversiona el lore de Astro Boy, se lo apropia siendo respetuoso, pero a la vez, pues decís, hijo de con puta, otra mirada a un universo firma, que era para chicos, y Urasawa te lo hace para grandes. El Astro Boy de Urasawa tiene una chapa. Grosísimo. O sea, es un personajón. Sí, sí, sí, sí. Y logra eso. O sea, convive la sensibilidad de Tezuka y la firma de Urasawa. Y respeta las dos cosas. Y la sensación de fascinación del universo que tiene, sí, Tezuka, ¿no? Que al estar apuntado a un público por ahí más infantil y más virgen, porque en los años 50 no habías leído 800.000 historias de robots justicieros. Como que Tezuka apuntaba a un público al que venía a maravillar y a sorprender con cosas nuevas. Sí. Y Urasawa sabe que esos conceptos ya no son nuevos, pero te los refresca y te los hace interesantes para el lector adulto. Sí. En ese sentido me parece genial porque básicamente Pluto es como un whodunit, ¿no? Y tiene, sí, una estructura es un, más, sí, de es un thriller policial. De thriller policial, sí, exactamente, exactamente. Pero en un mundo fantástico con robots y tecnología zarpada del futuro, sí, y qué sé yo. Aparte con un personaje que es un detective robot que tiene la capacidad de un robot. O sea, ahí ya pone una pata casi en el cyberpunk. Claro, claro. Y hace, sí, sí, todo, sí, bien, pero a la vez vos lo lees y la estructura es clásica. Es una estructura clásica donde, bueno, vamos del punto... ¿Ves? Ahí, yo creo que porque por ahí estaban los herederos de Tezuka rompiéndole más los huevos, no lo sé, o porque por ahí él se limitó, pero ahí es, vamos del punto A al punto B, no perdemos tiempo, no, bueno, nos vamos por la rama. No hay laberinto ahí. No hay laberinto. Esa es como la obra más redondita para muchos. Es como un gran primer paso en la obra de Urasawa, Pluto, porque es como la más contenida. Es como, bueno, me gusta este autor, puedo ir hacia todo lo quilombo que hizo después o antes... Pero es como el Urasawa más contenido, más. Qué bueno que un redondito fan de Urasawa reconozca, bueno, que el tipo es torpe, que el tipo, pero iba improvisando, que el tipo, bueno, aprendió mucho más tarde, que hay como todas un montón de obras que nosotros tenemos como grosas, pero son fallidas. Claro, son hasta ahí. Pero, qué bueno, porque yo hasta ahora siempre me encuentro fans termos de Urasawa, pero, que no te dejan hablar mal de Monster o de 20th Century Boys. Hay dos autores que yo soy, que tengo el voto cautivo, digamos, que te lo voy a votar siempre, te voy a decir que son Urasawa y Brubaker. No me importa qué, no me importa. Errores y todo, pero si son los tipos, poneme que yo dibujantes leo de mierda, no, poneme guionistas de mierda. Huevo, claro. O sea, yo sé que los tipos me van a dar lo que a mí me gusta y lo que yo estoy buscando en eso. Y Urasawa tiene esas imperfecciones, pero yo sigo enganchándome con las historias del tipo. Para mí siguen siendo atractivas. Hay otro, no sé. Yo qué sé, Inio Asano, ponele. Yo sé que hasta dónde lo puedo leer y todo. No estoy hablando de mejor o peor, ¿eh? Estoy hablando de cuando, o sea, estos autores que publican tanto, que decís, bueno, hasta acá llegué yo. Yo desarrollé una tolerancia hacia Asano que todavía no la desarrollé con Urasawa. Ah, bueno, porque Urasawa, claro, me mareó con esos laberintos de Monster y 20th Century, claro, Boys. Bueno, pero en ese sentido, Asano es más contenido, entre, sí, comillas. Claro. Son historias más cortas. No sé, la más larga, ¿cuánto deben ser? 10, 12, 13. 13, pum, pum. O sea, pum, claro, yo soy pum, pum, tiene 13. O 12, no, claro, me acuerdo. No. Bueno, pero, entonces, como, no me acuerdo. Bueno, claro, pero compararlo contra los 20 o 30 que en ser, sí, sí, Monster, sí, claro, o Tudis, claro, Boys. Claro, claro, por eso, digamos. Bien, Pluto entonces hasta ahora la ponemos como lo más arriba. Para mí Pluto es como el que siempre se habló de y Monster. Y gran punto de entrada también para la obra. Es que siempre se habló de Monster como el gran punto de entrada. Porque pasó que en muchos lugares, bueno, en España, pero bueno, acá en su momento, sí, lo editó la ARP. La primera y fue, vez que, claro, editaron a los aguas. Fue el primer, para mí fue el primer Urasawa, yo me acuerdo cuando leí. En una mesa redonda, me acuerdo, sí, que apareció, claro, el primer tomo de Monster en Komiku. Yo dije, ¿qué este tipo? Dios, que ya uno venía escuchando hablar de Urasawa, y en España también Monster fue de lo primero. No sé si fue lo, bueno, más allá de Pineapple Army, pero después no sé si en esa etapa de Planeta Monster fue lo primero que se editó. Creería que sí. Entonces durante mucho tiempo se habló de Monster como, bueno, es la puerta de entrada. Pero no, para mí Pluto es mejor puerta de entrada. Igual, perdón, qué loco. Medio yéndome, desviándome el tema, me acordé del primer podcast de manga de este podcast, sí, para la redundancia, donde vos estás con Lucas, que están diciendo, uy, qué bueno que citaría esto, y porque en alguna nota dijeron que lo mejor de Urasawa es tal, y recién ahora se puede leer. Sí, eso. Es un trabajo de cómo sería. Y eso de historiográfico. Historia fue muy interesante. ¿Sí? Claro. Y ese podcast fue, ponele un año y medio antes de que LARP editara Monster, que, claro, fue en el 2009, lo de LARP. Sí, probablemente. Todo el recorrido de hoy puedes acceder no solo por ediciones nacionales, sino por ediciones europeas o por internet, y puedes leer más de lo que sabías antes. Claro. ¿Qué encontrás al nivel de Monster, de Pluto, Martín? ¿Qué encontrás a ese mismo nivel? ¿En el resto de la obra de Urasawa? Sí, pasa que, ¿ves? Es que es muy. Es que lo que tiene Monster, Pluto, es que es muy. Es como muy única en su especie, porque ponele Billy Bat. También se te empieza a ir, se empieza a ramificar. El debate es más meta, ¿no? Juega más con la historieta. Sí, porque es una historieta y con, claro, el historietista. Y se va a otro, como, no te digo el Bakuman de Urasawa, pero juega a eso. Pero también se va mucho por las ramas. Por ahí Asadora, podría ser una cosa para Pasa Cazadora, poner ahora en España se editó el tomo 8, recién ahora. Y es lo que el tipo está haciendo hace un par de años. Es de una nena, pero también juega, es que enseguida lo llevas para el lado 20 Century Boy, porque es una nena que cuando es chiquita aparece una especie de kaiju, aparece algo que inunda todo donde ella vive, y por fuerza de las circunstancias se enamora de la aviación, y a su vez el relato tiene una pata, o sea, avanza en el tiempo donde esa nena ya es más grande y de a poco te empieza a desandar, bueno, ¿qué fue esta amenaza que apareció? Y juega con la idea del tiempo, de ir y venir, y de un misterio que para resolverlo de cara al futuro tenés que ir hacia atrás. Muy 20 Century Boys también. Muy 20 Century Boys también, pero con una chica como protagonista. Entonces, es como que Pluto es como muy único en su especie. No hay algo en términos de limitarse al relato de ir de esto, ¿no? Bueno, principio, nudo y desenlace, sin ir a abrir ventanas, sin irme para cualquier lado. En ese sentido, Pluto es como, viste, bueno, el rara avis de Urasawa. Otra rara es Mujirinchi, ¿no? Que es un tomo hecho para el Museo del Louvre, con una trama también de misterio. Hoy lo estuve releyendo. Es justamente. Hermoso. Sí, es muy bueno. Esa color. Sí. 200 y pico de páginas, empieza y termina. Pero también es una cosa medio por encargo. Más por encargo. Es, por encargo. Hecho, claro. Es una novela gráfica francesa. Sí, dibujada por un japonés. Claro, como Matsumoto y Araki. Claro. O la de Taniguchi. La de Taniguchi también. Como, bueno, Taniguchi es más álbum, digamos, europeo. Sí, por eso, sí, bueno, sí. Taniguchi era más europeo que japonés. Claro. Totalmente. Taniguchi era un infiltrado. Claro. En realidad se llamaba Tanichi, claro, ¿viste? Sí, era un. Era un Tano que se llamaba. Le faltó hacer un Asterix, ¿no? Giancarlo Tanichi y le pusieron Shiro Taniguchi. Pero bueno, claro, Mujirushi lo que tiene es eso: es un tomo, empieza y termina, te cuenta una historia. Hermoso. También, claro, muy linda, muy redonda. También basada en el suspenso y en una intriga que se va poniendo cada vez más heavy. Sí. ¿No? Que vos decís, ¿qué va a pasar acá? ¿Cómo la va a resolver? Pero muchas menos páginas. Muy contenida. Me parece que el Urasawa que leyó, el lector más ocasional de Urasawa o el que se asomó a ver, siempre va a estar en Monster. Y entonces yo te digo, y también porque es lo que se publicó acá. Sí, claro. Ahora llama la atención. Yo no sé si alguien tiene el dato de por qué no se sigue publicando Urasawa. Porque estamos todos hace años esperando que Ibrea edite Pluto, que es como el paso lógico. Yo estoy esperando que editen 21st Century Boys para ver si tiene también sentido algo de lo que no tiene sentido en 20th Century Boys. Anunciado está. Yo creo que habrá que ver. También el error, pienso yo, que son. Fueron libros caros. Fueron libros caros incluso al momento de salir. Ya era como la gente se quejaba que eran. Qué loco lo que hace, creo que valían 3.000 pesos. Sí. No, boludo, pero aparte. Hoy lo preferiría pagar eso. Sí. Así. Todos eran expertos en el puto gramaje, porque parecía que si había un gramaje, sí. Si no había un gramaje determinado, no se podía publicar, y estamos todos de acuerdo, y sí. Pero es verdad que fue un tipo de edición que a Ibrea le significó mucho dolor de cabeza. Sí. Yo creo que, aunque sea 21st Century Boys, la va a publicar Ibrea. Sí, no sí, no, sí, porque sería. Está anunciada, de hecho, no sé si sale ahora a principios del año que viene. Pero bien. No. Y después de eso, bueno, capaz simplemente es otra oleada de contratos, ¿no? De ir por otras obras de Urasawa. Yo creo que incluso cuando no te llenes de guita publicando Urasawa, garpa por el prestigio que te da publicar ese tipo de material, ¿no? Uno creería que es uno de esos tipos que vende por el nombre solo. Claro. Yo no sé, en las planillas de venta. En España, el tipo es. Hitazo. Y me parece que lo consume el público general. No es que lo consume el sibarita de manga que quiere leer la rareza. No, porque que empiecen. Que se animen a publicar Yaguara, que no es de lo mejor del tipo. Que es como de las obras más chatas. Que cuando el tipo decía, bueno, vamos a hacer una serie larga. Que vos lo lees y decís. Es divertido, es un slice of life en el mundo del judo, digamos. Para pagar las expensas. Claro, en su momento era como una, pero que tiene 20 tomos y lo están publicando a un ritmo, creo que es bimestral. Claro. Es porque habla de que el tipo tiene una hinchada. Vende a lo loco. Claro. A mí me sorprendió ver en un kiosco de Brasil un tomo de Pluto. Claro, no solo están sacando Pluto, sino que se distribuyen los kioscos. Cualquiera pasa por un kiosco y se engancha con un libro de Urasawa. Sí, pero aparte digo, Master Keaton. También los españoles la publicaron entera y está buenísima, es muy divertida. Esa me metiste ficha pero, ya, Pero no es una cosa que te va a vender, que te tira como loco. Claro, está enganchera como claro, Monster y Thunder. Pero acá no sé cómo habrá vendido Urasawa. Yo desconozco. En este momento, creería que bien. En este momento lo que más me ceba, lo que más quiero comprar es a Chis. Ah, Chis es muy divertido. Porque el tomo de historias cortas me gustó mucho, entonces quiero otro tomo de historias. Pero aparte son historias cortas cuando el chabón ya tiene. Es más grande, son historias muy bien resueltas. Sí, sí. Claro, eso es lo que más me ceba. Es lo que es ahora, cuando divertido. Te vas vos, me meto a buscar en internet a ver si alguien lo tiene sí, barato. Sí, no, no. Es, muy es que muy probablemente chis. El problema, pienso yo, con la edición nacional de Urasawa es que como Planeta está. Sí, estoy perfecto. Con Planeta tiene los derechos y suele ser bastante. Ah, vos decís que es un torpece. Sí, probablemente hay que ver si la filial argentina no está pujando con Ivrea para ver si dicen, no, nosotros necesitamos lo que viene ahora, sobre todo que Planeta está sacando cosas de Tezuka en Argentina. Claro. Sé que obviamente Pluto no depende exclusivamente de Tezuka Productions, porque bueno, Omnipress está editando Atom. Claro, claro, que, sí. Que es el otro spin-off sí, de Tezukiano. Sí, tal cual. No sé, de vuelta, para mí creo que sí, el error es sacar libros muy caros para presentar a un autor. Sí, eso no lo había pensado. Por ahí el problema que tiene Ivrea sea de contrato y no de deseo por saber que vende o no vende. Digamos. Claro. Sí. Pero bueno. Estamos especulando. Sí, pero digo, uno cuando veía en foros o cuando veía los comentarios y todo, vos veías a la gente muy interesada en seguir leyéndola la historia. O sea, acá me parece que tiene una hinchada que no es la del no tiene el volumen de la española, sí. Pero me parece que son esos autores que venden, que generan interés, por lo sí. Menos que no es que está tirando la pileta. Y aparte yo siento que acá no sé, capaz me estoy equivocado, usted me lo pregunta decir mejor, pero no siento que haya en Argentina esa cosa del otaku sibarita, como acá el otaku lee todo lo que venga de sí, Japón, sí. Te das cuenta en los mangatubers que te reseñan un tomo del shonen más poronga que se te ocurra y también te meten un Monster, ponele, y te hablan bien de las dos obras, no es que te pueden decir qué pretencioso este tipo. Pero ¿por qué no las entienden? Hablan bien porque el lomito queda lindo el lomo de la biblioteca. Por lo menos cuando uno ve Facebook o en Manga Argentina y mira comentarios, que hay mucha gente que es la que siempre uno lee, pero en líneas generales me da la sensación que por ahí es de un optimismo lo mío rampante, pero que el piso de exigencia del lector promedio de manga es más alto con respecto a hace 10 años. Yo creo que subió un pero toque. Yo creo que subió, que ya no te tiran cualquier mierda. Te las publican, pero no te las venden así, ¿viste? Como diciendo, bueno, como no vamos a invocar a Mayu Shinjo, claro. Pero me parece que el lector promedio hace 15 años leía a Mayu Shinjo. Ahora sí. El lector promedio te dice, ¿qué es esta mierda? Y, claro. Bueno. Yo creo que de a poco se fue generando una conciencia crítica que tiene que ver con el hecho fáctico de que no te podés comprar todo lo que sale. Sí. No, porque tenés que elegir mejor. Exacto, pues no tenés ni cómo pagarlo, ni dónde guardarlo, ni tiempo para leerlo, por la cantidad de novedades que salen por sí, semana. Sí. Entonces, eso refina un toque el gusto, porque te obliga a elegir. Sí. Y de hecho, generar bibliotecas interesantes, me reía también, volviendo al podcast de Junjito, que en el final del bloque decimos, uy, pero falta que editen Frankenstein, pero faltan historias cortas. Y ahí te lo tenés, sacaron todo. Y la biblioteca Junjito Collection, desde que salió el podcast, ahora salió entera. También claro. Es eso, es ya hay una curaduría de vuelta, de Araki. Están sacando, están casi al día con Jojo. Empezaron a sacar las obras falopa de los 80, sacaron el libro de teoría. Ya está generando un volumen de... Evidentemente se armó una hinchada de Araki que le compra cualquier cosa. No, por no, eso, yo... pero de vuelta, son tomos más tranquilos a nivel guita que de un Urasawa que... Bueno, en ese sentido, Ivrea se terminó convirtiendo en su peor enemigo, porque educó a los lectores. Claro, de más. De más, y ahora los lectores, no, por ahí fue involuntario. Yo creo que los educó de menos. Que los educó de menos. Oye, una editorial amada por el público durante 25 años ya, son de manga. No, en el 99 salió Ranma. Famoso tomo de Ranma, 99. Sí, 99. 25 años de trayectoria de manga y nunca publicaste Osamu Tezuka. Y tu público todavía te quiere. Y es porque... La relación tóxica, por exactamente, totalmente. Es un síndrome de Estocolmo absoluto. Pudo Muñones y no pudo ver. Nunca publicaste Otomo, nunca publicaste Tezuka, nunca publicaste Shintaro Kago, nunca publicaste... No, era Shintaro Kago. Nunca publicaron Suejiro Maruo, nunca publicaron millones de cosas. Yotaro Ishinomori. Yotaro Ishinomori es lo más cabeza del mundo y no lo publicaron. Nunca publicaron Takao Saito. Bueno, pero no sé, un montón de cosas. No vamos a volver, cuántos años de revista Láser con una nota de Tezuka. Bueno, eso sí. ¿Y cuál fue el emblema cuando empezó con Miku? Todos los números tienen que haber nota de Tezuka. Por eso, ya hay una cosa. Pero igual... Nada, ahí ya es como pedirle peras al olmo. Ya lo sabemos. No, bueno, pero si vos me decís que lo que se hace es levantar la vara e ir educando al público para que el público elija cada vez mejor, pero, y sí, se vuelque por en mejor arte contemporáneo. Yo creo, digamos, que no, claro, que siguen mirando la boludez que está streameando fuerte en Crunchyroll y van por esas vergas, aunque sepan que son una verga, y ahí está la apuesta, ¿no? Y después, bueno, algunos títulos de prestigio para retener al lector que hace 25 años tenía 15 y ahora tiene 40, y que no le puedes seguir dando la misma verga que hace 25 años. Ese es el estudio demográfico que todos quisiéramos conocer y saber, digamos, claro, del promedio de lector. O sea, ¿qué tantos lectores retienen desde el 99? Exactamente. Sí. Exactamente. Yo creo que hubo un momento donde, o sea, por el mainstream del manga era jugoso, y ahí la gente se acostumbró a leer un piso de calidad. Después podemos discutir, ¿no? ¿Qué tanto nos gusta, más, menos? Pero después, cuando volvés a publicar mucha mierda, ahí la gente dice, bueno, dale, boludo. O sea, sí, apuntemos un poquito más para arriba. Yo creo que te discuto ese la gente. Ese la gente, bueno, me sí, parece que es una muy composición. Clarín, muy clarín. Claro, la y bueno, dice. Es una, me parece que es una composición muy heterogénea, donde tenés gente de paladar Finoli que está esperando la obra Finoli, y gente yonky de la novedad que está esperando la novedad. La novedad. Y si la novedad es horrible, no importa. Se compran los dos primeros tomos y después la cuela. Sí, no, pues no, o sea, el lector Marvel de los 90 promedio, digamos. El lector de manga sí, promedio. Soy. O sea, el lector de manga promedio. O sea, no es ningún secreto que lo que vende en Argentina, y supongo que también en España y en otros mercados, es el tomo 1. Ah, sí. Después el 2 sí, ya es para un 40% de los que te compraron el tomo 1. Sí, sí. La gente compra el tomo 1 por novedad y porque está muy caliente con la serie que está viendo en anime, y les parece fascinante que eso que están viendo en anime de pronto tenerlo en manga, hasta claro, que lo leen, ¿no? Y se dan cuenta que no tiene color, no tiene música, bueno, no ahora, tiene movimiento. Norma está haciendo en España mucho el tomo 1, te lo vendo a, no sé, $500 argentinos. Claro, más claro, barato. Sí, para tratar de enganchar. Claro. Pero acá siempre estamos hablando, esto ya lo dijimos en otros podcasts y en otros espacios, pero lo podemos repetir, la paradoja de que en Argentina y en el resto del mundo el manga se consume al revés. Como merchandising. En Japón, sí, claro, vos primero lees la versión chota, que es la que es blanco y negro, no tiene movimiento, no tiene sonido, no tiene música, lees, ves a los pibes de la tercera jugando la reserva, y después ves el partido de verdad. Después viene la primera de River a jugar contra la primera de Boca, que es el anime, que tiene mucha más producción, mucha más guita, mucha más publicidad, toda una estructura sí, de sí, la música, toda la... Acá te tratan de vender el partido de reserva al que ya vio el Boca River con la primera, ¿entendés? Sí, sí, sí. Y es mucho más difícil, obviamente. Sí, tenés que tener un amor muy profundo por la lectura para que te seduzca más, digamos, el manga, habiendo visto el anime, o como única forma de consumir una obra determinada, desentendiéndote del anime. Y después pasa que cuando el anime frena en un cierto claro, capítulo, porque se terminó la temporada y hay que esperar un año o dos para ver cómo sigue el anime, ahí la gente empieza a comprar el manga desde donde sí, terminó sí, el anime. Che, ¿no tenés el tomo 13 de sí, Tokyo sí, sí, Revengers? ¿Por qué mierda me pediste el 13 si nunca me pediste los anteriores? No, porque hasta ahí yo ya la vi en el anime. Bueno, no, boludo. Claro. Entonces están ansiosos por saber cómo sigue la historia y se vuelcan al manga. Y dicen, bueno, pero ese está mal, me parece que está sí, mal. Sí, sí. Ahí igual ya estamos eso, hablando de otra cosa que es mercado, consumo, sí, y que yo no estamos de yendo consumo, de... Ah, eso es lo que pasa con One Piece, claro, lo que nos pasó a todos con One Piece en algún momento, que decimos, ah, ¿cómo sigue? Hablando de pedagogía y algo que está bueno destacar, Urasawa, que es Manmen, la serie que hace para el NHK, que es de entrevistas a otros mangakas, que te permite conocer cómo labura no solo gente grosa como Junjito, ah, hablando de gente moderna, como también entrevistó a Motohayo, Daihiro Morohoshi, bueno, Takao Saito también, que es una entrevista espectacular, donde el tipo lo ves cómo usa un habano para sacar un liquid paper. El tipo está laburando, corrige algo, agarra el faso, está fumando, lo apoya solamente en la página para que se seque más rápido. Que da, eso, hablando de pedagogía, es un lindo la... Es lindo ver cómo trabajan. Y aparte, él, sí, es aparte, como la faceta de él de más de divulgador. Más divulgar, que aparte también es como eso, compartir secretos entre ellos, tipo, che, bueno, ¿y vos cómo haces esto? ¿Y cómo logran tus asistentes? Ah, no, porque yo uso esta pluma, este tipo de tinta. No, yo laburo mejor de noche porque esto y lo otro. Bueno, lo que decía Martín de Urasawa, que, o creo que era Junjito, no me acuerdo cuál de los dos, que contaban que agarraban eso, los libros que tenían en sus estudios, que no solamente eran mangas, sino novelas o discos, y era... Esto me puede servir de inspiración para lo que estoy haciendo. Bueno, ves, ahí uno, si quiere especular, puede hablar de Urasawa como una cosa muy, como un artista muy occidentalizado desde la forma en la que muestra, digo, uno, ¿a cuántos mangaka le conocemos la cara? ¿A cuántos? Porcentualmente. Bueno, a Urasawa entras en YouTube. Son todos iguales. Claro, y ahora, claro. Y a Urasawa entras y ves entrevistas. Es un tipo que va a convenciones. Yo no me voy a ver, no, yo tengo una revista. Una vez fui a París, me compré una revista. Y la abrí, lo primero que encontré fue una entrevista a Urasawa, claro, en francés. Entonces digo, es un tipo que no tiene problema en abrirse, en mostrarse. Y aparte consume mucho, o sea, uno ve mucho mangaka y todo, y todos son, hay como un consumo cultural muy japonés. Sí, muy para adentro. Y vos lees las obras de Urasawa y te das cuenta que es un tipo, por lo menos desde la música, muy conectado con lo que pasa en Occidente. Sí. Eso tampoco es habitual. Hay, como hay otra cosa, y habla de un autor que entiende su propio rubro de una forma distinta. Por ahí eso, más a la occidental, a la hora de venderse, a la hora de mostrarse, a la hora de conocer a los fans, a la hora de charlar y a la hora de reflejar en su obra cuál es. Porque, de nuevo, no sé, pienso en Bakuman, que lo nombramos recién. Vos ves Bakuman y es todo japonés, japonés, japonés, japonés. Vos lees la obra de Urasawa, bueno, ahí Monster transcurre en Alemania. Claro. Bueno, de hecho, eso no lo ves en otros mangas. Una cosa que quería decir, el dibujo me parece lo menos japonés. No solo... justo Andrés decía lo que dibujaba a los japoneses como japoneses. Me imagino sí, pero eso. Algo del trazo. Es un trazo completamente occidental o a lo sumo europeo, claro, y menos... Menos Tezuka. Menos Tezukero. Es más Will Eisner que Tezuka. Claro, de hecho, Otomo también. Otomo parece otro dibujante más Otomo es más Moebius que Tezuka. Que oriental. Sí. Y eso también te habla de una persona de mundo. Urasawa Will Eisnerea a lo bestia, ¿eh? Sí, exacto. Will Eisnerea a lo bestia. Es un autor que podría... publicar en Estados Unidos pareciendo yankee sin mayor inconveniente, porque sabe hacer la narrativa ponja, pero también sabe hacer una narrativa mucho más más occidental, como decíamos. Sí, a mí me parece que Urasawa es uno de esos autores que vos le das a alguien que no lee mucha historieta y se engancha fácil. Lo pesca al toque. Se puede enganchar fácil. Hay algo que es como muy universal y es ese ejemplo de que el manga no tiene por qué ser tan hermético cuando alguien te dice no me gusta el manga. Lea Urasawa y seguro lo lea. Por ahí no le gusta, pero lo va a poder leer, digamos. Lo mismo con Akira. Son esos autores. Las obras menos manga que otras más, no sé, Dragon Ball, obras más idiosincráticas de Japón. Exactamente. Sin bueno, cosa de nicho, digamos. Como decíamos al principio de la charla, Pineapple Army, si vos viste Brigada A o MacGyver, es eso, ¿eh? Va por ese lado. Si entraste en ese circuito de narrativa de episodios cerrados con una temática que más o menos se reproduce de capítulo a capítulo, y ya está, es lo mismo. Claro. Esa cosa, la estructura episódica. No te vuelven loco, no te destruyen tu paradigma para traerte otro. Es eso mismo funcionando en una estética un poquito distinta, pero por las onomatopeyas y las líneas cinéticas, ¿no? Y todas esas cosas tan ponja. Pero entra cualquiera que le guste ese tipo de relato. Entonces, pasando en limpio, de todas las obras que nos falta leer en Argentina porque no se publicaron, todos optamos por Pluto, ¿no? Como una sí, es como... Que es, a mí me parece absurdo que no esté publicada. Me parece una cosa loquísima porque es como el primer paso obvio. Pero bueno, para mí, en algún momento se hablaba muy fuerte que se iba a publicar, algo pasó, digamos. No sabemos qué, pero yo creo que algo pasó. Algo produjo demoras o reprogramaciones. Sí, hay una miniserie en Netflix, está la miniserie que creo que la estrenaron el año pasado, hecha a todo culo. ¿Con actores o con dibujos? Con animación. Pero una animación que te cae de ojete. Que también tiene la cosa que cada capítulo dura casi una hora, que son pocos capítulos, que también se escapa del canon habitual de la adaptación al anime, digamos. También. ¿Metió mano ahí el Troesma? Sí, estuvo metido todo, pero también, digamos, una cosa que se distancia de las adaptaciones típicas, ya que eso te habla del nivel internacional que tiene el tipo, ¿no? Uh-huh. Pero fue una apuesta muy fuerte de Netflix. Igual lean el manga, porque el manga es una maravilla. Bueno, vamos a seguir hablando de Urasawa seguramente en alguna nota en la digital, en alguna nota en la online. En la online ya ha habido notas de Mugiriji y de Pluto y de algunas más. Greggy habló de Yawara. No, Yawara no, de Asadora, si no me equivoco. De Asadora, creo que hubo un video en... ¿Video o nota? No me acuerdo. En Eurozona, seguro... no, creo que hubo una Eurozona de Asadora. Puede ser. Así que bueno, vamos a seguir hablando de Urasawa. Es un autor súper referente, súper clave. Como siempre... alentamos a las editoriales argentinas a animarse a publicar más material de este ídolo, así el público de aquí lo conoce más. a la gente que no es de Argentina y que nos está escuchando, bueno, los españoles se deben estar cagando de risa de nosotros. Mi más profunda envidia, sí, mis amigos. Se estarán mofando de nosotros. Mi más profunda envidia. Este pelotudo no leyó a Chis. Puta madre, claro. Cuando leí que Curazao iba a España, me quería matar. Y acá, ¿por qué no acá? Estabas por sacar el pasaje. Sí. Así que bueno, vamos a volver sobre este maestro, pero queríamos dar un poco un pantallazo de lo que fuimos consiguiendo, lo que fuimos leyendo. Martín es obviamente el que está siempre más al día, siguiéndole los pasos tomo a tomo, verso a verso, a Urasawa, porque es así talibán. Y pensé que lo iba a bancar a muerte cuando lo bardeáramos, pero no. No, es que hay cosas que son ciertas, pero bueno, a mí lo que me pasa es que el tipo me plantea todos cuentitos que todos me gustan. Claro. Todos me gustan. Y hay algo en la firma. Más allá del desarrollo que sí, está bien. Pero yo disfruto. Cada vez que el chon se va a la mierda, digo, bueno, va. Me voy con él. Sí, ya te está. Vas a la mierda, me voy con vos. Ya está, claro. Bueno, yo creo que dentro de todo es lindo transar con los maniqueísmos de un autor. Sí, pero aparte. Con los caprichos incluso. Bueno, a nosotros nos pasa con Beto Hernández, boludo. Nosotros a Beto le hemos bancado manchereadas, machiruleadas, pelotudeces, idas al choto. Los últimos 20 años de Beto son polémicos, pero para mí siendo el más grande. De hecho, me pasó que yo empecé leyendo Locas, me pareció lo más grande, y cuando leí Palomar para la nota de Comiquendo dije: no, el grosso es Beto. El grosso es Beto. No dibuja bien. Está dibujando cada vez peor, más flojo, no tiene una historia buena hace 20 años. El tipo sigue siendo Dios. No, Julio Day es buenísimo. Los días de hace menos de 20 años. No, 2004. Bueno, hace 20 años, claro. Bueno, ahí está. A mí lo que me pasa con Urasawa es que me he encariñado con personajes totalmente intrascendentes. Que después te los boleteas sin piedad, boludo. Quiero saber qué pasa. Ese claro, policía choto que aparece en tres capítulos investigando algo que nunca va a encontrar, sí. Que después lo matan. Y de golpe decís, bueno, largame finalmente, haceme el spin-off con todo esto. 20th Century Boys puedes hacer 800 spin-offs. Sí. De cada uno de los que no murieron al final. Puedes hacer un spin-off. Sí, porque todos tienen una acumulación de chapa a lo largo de toda esa página. Hay un manga, yo no lo leí, de los dos historietistas. Claro, que son personajes totalmente irrelevantes. Sí, pero que están divertidos, digamos. Querés saber más. Pues. Sí. No, bueno, hasta aquí llegamos. Muchísimas gracias, Martín, por este reencuentro por acompañarnos en este viaje por los laberintos de Urasawa. Placer. Vamos a volver para un tercer bloque con Fede Velasco y con recomendaciones. Y hablando mucho, obviamente, de la Comiqueando Digital. Así que quédense, que ya venimos. Último bloque de este podcast número 191, y vamos a cerrar como siempre con el bloque de las recomendaciones, hoy un poquito extra large porque vamos a hablar también de lo que se van a encontrar cuando descarguen el número 10 de Comiqueando Digital. No sé quién quiere empezar. Bueno, dale, adelante. Ya que estoy. Bueno, yo iba a contarles qué leí. Una historia. ¿Qué tenés para contar? Más o menos. Resulta que traté de leer la nueva JCA de Jeff Lemire. Sí. Que creo que va uno o dos números. Muy poquito. Y cuando la fui a leer, me acordé que había otra serie que había hecho Geoff Johns el año pasado, me parece. Sí. Esa que salía un número cada 4 meses. Es hace 2 años entonces. La que dibujaba Mikkel Hanin. Exactamente. Sí, yo esa la largué por el número 6, ponele, porque me aburría esperar tanto tiempo. Che, esta no la leí nunca, vamos a leerla. Bueno, y arranqué con eso. Leí los 6 primeros números, me gustaron un montón. Está muy bueno lo que hace Jones. Y creo que hace algo que, si se les hubiera ocurrido en crisis, mirá lo que te estoy diciendo. O sea, en 40 años atrás. A la loma del orto, ¿no? No, pero incluso, y más acá, al propio Jones, antes, en su primer paso por la JC, se hubieran solucionado un montón de problemas de continuidad. O sea, porque además en el número 6, cuando te termina la saga, ya es en el 7, no me acuerdo, capaz que leí un número más. Aparecen los personajes estos de la miniserie de Stargirl. Claro, la de los Kids. Así que me fui a leer eso y bueno, también leí eso. Que no está tan bueno. No, pero está bien. Es más, Sí, bueno. Está bien, es divertida. Es como que se zarpa de nerd de la continuidad. Totalmente. Bueno, pero me encantó las cosas que hace en todo esto y en el especial, porque de paso leí el especial, ese de Stargirl, que es como un una previa a Ghost, un prólogo a la saga, a la esta, saga de los que kids. No lo habían ido. Los y Children, ¿era? ¿Cómo era? Los Children, sí. No me acuerdo. Es Stargirl and the Lost Children, me parece. Sí. Puede ser. Y me pareció muy, muy piola lo que el tipo hace. La idea de que Huntress sea la hija de Batman y Catwoman del futuro me parece brillante. Digo, ¿cómo no se les ocurrió antes? En lugar de inventar a Elena Bertinelli, que es un personaje choto, porque digo, era mantener el personaje, pero perdía toda la esencia y la gracia del personaje. Es decir, no, Huntress viene del futuro, donde Batman y Catwoman se casaron, y como ella viaja al pasado, en realidad altera su propia línea temporal y queda como atrás. Me pareció brillante. Y lo otro que me gustó muchísimo es lo que hace con Oliver Queen, que es meterle los Seven Soldiers of Victory, a pesar de que ya en otras encarnaciones no estaban más Green Arrow y Speedy, ¿no? Y te dicen, el Green Arrow de la Golden Age es Oliver Queen, que viajó al pasado. Es estúpido, pero a la vez es brillante. Es lo que ha hecho Byrne con Hipólita. Con Hipólita, claro, tal cual. Y tiene sentido, digo. ¿Y por qué no tenía barba ahí? Porque se afeitó, porque en los 40 la barba la usaban los villanos, que es algo que claro. El propio Oliver Queen dice. Ah, en los 40 la barba era de villano, entonces me afeité. Digo, me pareció tan boludo y a la vez tan efectivo. Porque con un viaje en el tiempo, una estupidez, ¿no? Que te dicen que Clock King, encima un villano re orto, pedorro. Sí. Entonces experimentaba con tecnología temporal, cosa que en realidad Clock King nunca hizo. Pero no importa, está bien, nos la bancamos. Y lo mandó al pasado y bueno, nada, cuando los Seven Soldiers saltan en el tiempo, bueno, Oliver vuelve. Básicamente es lo que te... Me pareció genial. Me digo, boludo, ¿por qué no hiciste esto antes? Hace años, 40 viene años que vienen remando. Manoseando la historia de los Seven Soldiers. La historia de los Seven Soldiers, tratando de inventar un arquero, diciendo que los siete contaban a Wing y al otro Psychic pedorro de vigilante, que era un cuatro de copa, Staff. Que no se acordaba a nadie. Digo, mil boludeces hicieron y era tan simple. Digo, tardó unos cuantos años en darse cuenta, pero me pareció muy, muy divertidos esos recursos. Y la verdad, el primer arco de la JCA me pareció interesante, esa historia con Degaton y todos los Degaton de todas las épocas. Súper fumado, me pareció. La narración paralela de varios tiempos a la de vez. De varios tiempos sí, a la vez. Me pareció muy bueno. Y el dibujo excelente. Me dejó manija para leer los próximos 6 números, porque es un título que tiene solo 12. Sí. Pero bueno, nada, en el medio vi que aparecían los pibes estos, me acordé de la de Stargirl, me fui a leer esa. También me gustó, es un poco más chota, resta muchísimo que dibuje Todd Knauk. Ay, sí, a mí no me gusta Todd Knauk. Es un asco. Si lo comparás con Michael Janin y lo querés cagar a la ropa. Obviamente, olvídate. Digo, acá meten en retrocontinuidad a la hija esa de Jay Garrick. No sé si esa hija existió alguna vez, ¿no? Es un invento de Jones, ¿no? Porque viste que te hacen creer como que algún... Imagino, la verdad no lo investigué, algunos de estos personajes deben haber existido de verdad. La mayoría existió de verdad. La mayoría existe de verdad y algunos son medio fruteros. Sea, el Doctor Fate obviamente no. Hay Por un eso, montón que hay un montón que no, claro, claramente. Esa especie de steel... Es todo trucho, claro. Por eso digo, hay las dos cosas y está muy... Muy piola lo que hace y también, de vuelta, usa el mismo recurso para traer un montón de personajes y armar una especie de... Teen Titans de la Golden Age. De la Society, unos Titans de la Golden Age, pero en el presente. Claro. Para chorear con eso y además, bueno, mete a The Secret, que es un personaje que era de... Estaba abandonado, lo había inventado Peter David en Young Justice. Y Todd Knauk, justamente. Y Todd Knauk, claro. Era un personaje que a Todd Knauk le debía gustar y le debe haber pedido a Jones que lo meta porque no tiene mucha relación con la... Y estaba olvidadísimo. Prácticamente fuera de continuidad. Nadie se acordaba. Yo creo que cuando Bendis relanzó Young Justice ni se acordó que existía The Secret. No, nadie se acordaba de The Secret. Nunca más la usaron. Así que, digo, la verdad me divirtieron mucho las dos series. Y bueno, nada, ahora en cualquier momento sí voy a leer efectivamente la de Lemire. Pero te vas bueno, a subir nada, a la Absolute. Volví a... ¿Eh? Te vas a subir a la moda Absolute. Y vamos a ver. Es otra cosa. Es otra bueno, cosa. Es también la gran novedad de ese sí, último sí, mes. Sí, ya sé. Vamos a ver. No, en realidad, a ver, soy muy fan de la JCA. Vi que había una serie nueva, la agarré, me acordé que había una que no había leído y bueno, nada, me retrotraje a eso y estoy leyendo cómics de hace algunos años, que se iba a tardar un mil años en salir porque el Spring Break ese de Stargate salió hace como... no sé cuántos años, y la miniserie de Lost Children salió, no sé si el año pasado. O sea, la miniserie de Lost Children yo creo que salió en el 22 o terminó en el 23. Empezó en el 22 y terminó en el 23. En el 23. Pero la serie de Jones y Mikkel Hanin también tardó es el 22, siglos en salir, en sacar 12 números. Y terminó el año pasado. Sí, ya es muy sobre final. O este año. Este año, creo este que año me sí, parece sí, que terminó. Sí, de hecho, sí, creo que cuando anunciaron el de Jeff Lemire todavía faltaba salir un número. Faltaba un número, claro, sí, sí. Porque sí, se atrasó infinitamente. Era una, yo la dejé de leer por eso, pues ya lo que había que esperar para leer, claro, el siguiente número. Yo como número, ahora ya vi que estaba toda junta, claro, y la leí, claro, de un tirón, no sufrí eso. No descarto en el momento si sale un TP con toda la serie completa, claro, a comprar. Y la disfruté mucho. Eso tiene lo que ver con lo que pensás hacer con... También hablando de... Con Doomsday Clock. Sí, sí. Media mierda. Sí. Claro. También claro, se tomó su tiempo en hacer lo que tiene. Ya tardó con Doomsday Clock para encima tardar con esta serie en nueva. En Lost Children se hacen cargo bastante de Doomsday Clock. Mirá. Sí. En y un de, momento. Y, claro, y de Flashpoint también. Ah, y mirá, del universo ese de bolsillo que crea Batman en esa especie, ¿cómo es que se llama? De Baton. No, en esa que es como un spin-off de Flashpoint. Se llama Flashpoint. Ah, algo de Night. La del padre de Bruce, ¿no? Claro, la esa. La de Rizzo. No me acuerdo. No. La de Rizzo era parte de Flashpoint. Sí, sí. Pero después hay como una secuela de eso. Sí. Que es como en un universo de bolsillo que Batman mete en una bola de esas de nieve. Y bueno, y acá está la bola esa de nieve. Y juega un rol importante. Bueno, en todo el arco de la JCA, la bola de nieve esa juega un rol también importante. Y bueno, y acá hay un personaje que uno de los pibes que es uno de los Time Master que viaja en el tiempo, claro, y cuenta la historia de esa realidad alternativa de Flashpoint. El se hace que era cargo el sidekick de Rip Hunter en de los Rip 60. Hunter, claro. Acá es un personaje muy importante. Muy importante, exacto. Hay que hablar poco de ese personaje porque sí, tiene un rol en la trama que uno no se ve venir. Exacto, pero la verdad que está muy bueno y si no lo leyeron, recomiendo ambas dos. Bien. Ojalá que pronto se hagan cargo de lo que van a hacer con Legión de superhéroes. Entonces, creo que también se metieron en el orto por culpa de Bendis. Ya van a llegar. Tarde o temprano por culpa va a venir. De Bendis. Tarde o temprano volverá a la Legión. Long live the Legion. ¿Algo más, Fede? No, la verdad que estuve con... Historieta Argentina, ¿no estás leyendo? Hay que votar los premios Cinder dentro de 15 días. Sí, hijo de pero puta, lo dijeron el otro día, ¿cuándo fue? El jueves, boludo. Y de que fue la reunión del sí, jueves hasta hoy, no pero, leí nada. Pero hay que ir leyendo todo el año, si no, que te vas puta, a leer 200 libros en dos semanas. No, voy a leer 50 y chamullar. No te creo que vas a leer 200 en dos semanas, pero bueno. Vos no fuiste a la reunión. Sí, estuve en la reunión. Vos no fuiste a la reunión. Sí, a la asamblea. Nada, no importa. Bueno, no me hicieron el chiste. Gonza, te escuchamos. Acá uno que le guste a la reunión. Uh-huh. Yo sí tengo, en cambio, un cómic nacional. Un poco polémico llamarle libro del año porque es un libro de recopilatoria. Pero es un libro que esperaba mucho leerlo. Y la verdad ha cumplido su gusto con creces, que es Satén Rosa Rosa de Paula Bofo. Como diría Prince, la artista antes conocida como Supermercado. Que junto, con la ayuda de la gente de Deriva, casi 130 páginas de historietas eróticas / pornográficas, bastante buenas. Algunas solamente se leyeron, está adentro del libro el fanzine Si mojas me enciendo, que editó La Pinta hace sí, pre-pandemia. Sí, que era difícil de conseguir. Sí, un fanzine... Cheto. Sí, cheto porque ellos, como la tapa era el personaje en pelotas y con una cinturonga puesta... no sé si por idea editorial o de quién, dijeron hay que hacer una sobrecubierta, que es un pedazo de cartón, o sea, bastante gruesa la sobrecubierta, más careta, que igual nada, tiene un dildo y un palo de para dar nalgadas, haciendo una cruz que tampoco es muy bueno, muy sutil, pero bueno. Es un poco más ATP. Sí, la verdad que sí. Ese fanzine bastante buscado, como dice Andrés, está en un libro que creo que para el momento de hacer este podcast ya se puede conseguir en comiquería. Está justo salido la entrega de prensa hace poco. Es un libro picante en más de un aspecto, no solo por, obviamente, la cuestión erótico-pornográfica, sino también, no, perdón, el término no es picante. Pero hay una cosa que me llama mucho la atención, ya estoy en la confusión, es cómo trata la pornografía, o más bien las relaciones sexuales. Es, no hay una pareja heterosis cogiendo en esas páginas. Ah, te encantó, cual, entonces. Hablemos con respeto. Pero sí. No por eso, pero digo, o sea, hay relaciones homosexuales, hay relaciones de persona transgénero. Los momentos donde hay sexo heterosexual está tratado de una forma entre peyorativa barra vengativa, entre muchas comillas. No quiero decir mucho porque si no sería como mandaros un spoiler. Pero es un libro que no solamente tiene muy buenas escenas de sexo bien dibujadas, sino que también la historia que cuenta, que uno por lo general siempre se ríe, ¿no? De la historia en el porno. Sí, digo, sí, sí, sí. El guión en el porno. El guión en el porno, sí. Digo. Es el muchacho que tiene la pizza, la muchacha le dice, no tengo cómo pagar, ¿cómo hacemos? Bueno. Acá las historias empiezan en algún lado y van a otro lado. Hay una historia, para destacar dos rápidas, hay una que es de dos chicos en un furgón que cogen, que confiesan su homosexualidad y su amor mutuo en pleno garche, que es como una suerte de... Como vos con la papa. Destrucción de prejuicios. Por favor, esto es un medio serio. Sí, sí. Es un relato que habla de destruir un poco el prejuicio, sobre todo de gente de barrio bajo. Acá no tenemos prejuicios, sí. Y los aceptamos a ustedes si son relaciones homosexuales. Hacemos el podcast en bolas y manoseándonos, claro, por abajo de la mesa. Claro. Y una historia que ahora, lamentablemente no me acuerdo el nombre, que es muy linda, que es la única que no tiene sexo, que es la historia de un chico... ¿Y cómo es el porno sin sexo? No es porno. En realidad... Bueno, si nos tenemos que guiar por esa línea, la historieta no tendría que estar en el libro. Eligieron incluirlo. Lo lindo que tiene esta historia es que es un chico que tiene una conversación con una travesti y hablando con ella te pides a dar cuenta que no pasa solamente que le gustan los chicos, sino que... Le gusta la happy. No se siente cómodo siendo hombre, digamos. Bien, empieza a replantear su autopercepción. Claro, y lo lindo de la historia es que termina en ese momento donde el pibe plantea la duda, no es que lo ves... transformarse. No, es la resolución, es... Claro. Yo creo que lo más lindo que tiene ese libro, todavía no lo leí, pero lo más lindo que tiene ese libro es que hacía mucho que no teníamos un nuevo libro de Paula. La verdad. El último había sido Santa Sombra hace ya un par de años, largos. Dos, tres años. Y después que era un proyecto que había surgido en la Editorial Barro, la Editorial Barro desapareció y felizmente lo tomó Deriva y lo sacó adelante. Bueno, uno de los coeditores que está fuera del equilibrio creo que es Agustina, una de las chicas ex-Barro. Que era la ex-Barro, claro. Y hay una cosa, un experimento muy interesante que es, hay un fanzine de Kenzer 15 páginas que es una historia donde te explican usar una cinturonga. Obviamente está pensado para mujeres. O para... Esa parte la salteaste porque te la sabes de memoria. Claro. Ya le explicaste a tu novia cómo se la tenía que poner, claro. Lo cual, nada, o sea, dejándole estos chistes. Al revés, la novia le pide a él que se la ponga porque su pito no le llena ni una carie. No, vos sabés que no es así. Vos sabés que dos o sea, tres. Él sabe por qué. Porque cuando él dice tu novia, se refiere a él. O sea. Es lo que él te pide. Bueno, nada, qué horror. Bueno, nada. O sea, es un fanzine que todo el día está encargado por un sex shop que es justamente un tutorial para usar una cinturonga. Obviamente la cinturonga no es te la atas y te la pones y se la pones a otro. Es mucho más complejo. Pero bueno, es un lindo libro para explorar distintos vertientes de sexualidades y de formas de disfrutar el sexo. De una forma muy más divertida. Madura de la que nosotros sí, lo hacemos supuesto. Acá en este podcast. Totalmente. Y una cosa... Y más artística. Claro, y más artística. También. Pues también, esto es importante. Le agrego un inciso a lo que dice Andrés, de que hace mucho no tenemos un libro de Paula, lo sigo esperando, es... Son historias que empiezan del 2016-17 hasta la actualidad. Entonces ves el cambio evolutivo de Paula, en distintos dibujo, usos claro. Del colores. Nada, sigue siendo una grosa. Porque hay que decir que después de Santa Sombra, Paula se volcó a la animación, ¿no? Sí, de hecho, hace bastante hizo... que no hace historieta. Bueno, historieta larga ninguna, pero historietas cortas muy poco porque está trabajando mucho en la animación. Sí, de hecho hizo un corto de Santa Sombra y creo que está para ver. ¿Vale? Sí, está para ver. Un teaser. Es como un teaser, sí. Es muy cortito. Pero ahora tiene una película nueva que ya está compitiendo en festivales, claro, y además mucho más grosso. Y después tengo un cuarto de recomendación. Porque llegaron... ¿Qué cuarto? ¿El baño? Llegaron las 50 páginas que más esperaba mucho tiempo, que es el primer número de Truman de Max Immortal, que es el tercer arco. El tercer arco, el tercer libro de la saga King Heroica de Rick Beach, que empezó en los 90, no la terminó, y recién en 2017 empezó a ser Boy Max Immortal, que era el segundo libro. Estuvo 1000 años haciendo 50 páginas repartidas en 4 tomos de 100 páginas. Muy interesante que son 50 páginas de historia inédita y 50 páginas de recopilatorios de historias cortas de toda su vida. Bueno, recién este año salió ese primer número. No sé si hay mucho para decir. Puedo notar, para decir algo sin contra, que es Rick Beach está usando mucho el Photoshop, se nota y me deprime un poco, porque Rick Beach es un dibujante de la concha, sí, sí. Su madre es de los mejores, para mí, de los que tuvo Moore. Se transforma en Juan Carlos Flickr otra vez. Y acá está, toca foto. Pasa esto. Él, no, Beige. Una cosa, no me hagas eso, Beige. Vos eras chévere. Una cosa que pasó, sobre todo en Boy Max Immortal, es que crea una historia. Donde básicamente cuenta la historia de Estados Unidos, de ficción y realidad, y entonces aparecen personajes de la vida real en el cómic y también personajes de ficción. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque en estas primeras 50 páginas hay un cameo de Don Draper, que es el personaje de John Hamm de la serie Mad Men. Y es medio un Photoshop, no dibuja la cara de John Hamm o una cara parecida a John Hamm. Le pega la foto. Es medio un vector. Y es tipo, Rick, la concha de tu hermana, tenés 70 años, estás dibujando bien, no me hagas esta crotada. Así con un par de caras de gente que todavía no reconozco. Hay cameos de Robert Crumb, de Gilbert Shelton. Estos sí, más dibujados por Beach. En un estilo muy imitando a Crumb. Se nota y es divino. Pero bueno. Ojalá que acá no tarde tanto en sacar los próximos 3 números. Porque la verdad yo soy muy fan del King Heroica. Es una historia espectacular que lamentablemente, como el ídolo no la terminó en su momento, hoy no se la acuerda a nadie. Solamente los fans de Rick Beach, que cada año se van muriendo de a poco. Cada día somos menos. Cada día somos menos. Y Rick Beach está envejeciendo también. Sí, claro. Él dice la idea es que no se muera él antes, claro, de terminar. De terminar la saga, claro. Después morite, tranquilo. Pero claro, primero terminar la saga. Él dice le falta entre 200 y 300 páginas para terminar. Bueno. Que se apure. Pero bueno, es como, aún así, yo creo que estaría bueno que se pongan a alerta y traten de conseguir esos números de Boy Max Immortal y sigan esta saga, porque para mí el King Heroica, perdón, es algo que sigue valiendo la pena de leer incluso después de 30 años. Bueno. Bien. Andrés. Bueno, yo te quiero recomendar la mitad de un libro que se llama, tiene el título más hermoso. Después me decía a mí. Sí. Y vos leí tiene el libro. El título más hermoso que escuché en mi vida. Los bolsillos llenos de lluvia. En francés, Le Poche Plein de Pluie. Es un libro. Hacés chiste de pijas y después me decís que esto te gustó. Sí, no te es un libro de 150 páginas. Eso, se pone el cinturón. Tengo los bolsillos llenos de pluma y la lluvia, chota de llena de leche. No, qué fino. No. Es un libro de 150 páginas que reúne historias cortas realizadas por Jason entre 1992 y 1999. Qué fino. Son los inicios de Jason. ¿Por qué te digo que me gustó? Que recomiendo la mitad del libro. Porque hay partes en las que Jason dibuja en un estilo realista, como de cualquier dibujante normal, está bueno. Y hay una historia larga que son como 40 y pico de páginas que se nota que las quería vender en formato de álbum francés y nadie se la compró y no está bueno. Y ahora porque reporonga la publicación. Se la meten adentro de un libro donde hay un montón de otras historietas con el estilo de Jason que nosotros conocemos. Claro. Y eso está genial. Porque además no es todo igual. Dentro de ese estilo, él va evolucionando hacia el estilo que finalmente lo consagra, digamos. Entonces hay como una transición de estilística de Jason en historias cortas, algunas muy buenas. Eso me pareció muy interesante. Hay cosas que parecen más de como de cómic independiente yankee. Adrián Tomine, Jason Lutes. Nada que ver a él. Algunas cosas de Teddy Christiansen, de Tony Millionaire. No lo identificás con eso a Jason. No, pero en este libro lo ves hacer cosas que nunca te imaginaste que lo ibas a ver hacer, porque es todo lo previo a la consolidación del estilo gráfico que todo el mundo conoce. De esos perritos que hace. Exacto, de esos muñecos más cartoon, más antropomorfos, más fríos, más despojados, con una línea más clara, más nítida. Uh-huh. Bueno, en ese libro encontré cosas que no me cerraron ni en pedo y cosas que me fascinaron. Mira. Había leído en marzo, porque se venía la presentación del libro y yo la iba a conducir en la Biblioteca Nacional, Ninguna Historia Feliz, la antología de historias cortas de Carlos de Armas. Estamos en diciembre. Sí, la volví a leer en físico y me encantó. Tiene unas cosas increíbles. Más allá del dibujo de Carlos, que es fastuoso, las historias cortas algunas son realmente bellísimas. No hay conflictos, no hay quilombo, no hay machaca, no hay nada. Hay poesía, reflexión, introspección, unas historietas preciosas de Carlos de Armas. Te reputo la papa. Es el dibujante del momento, ¿no? Claramente. No, sí, pero nada más. Y le mando un gran abrazo porque es una linda etapa para el segundo libro Oficial Medio. Claro, que vamos a recomendar después. ¿O no? Pero rápido, él hace guión y dibujo. Sí, todo él. Okay. Ya más para el lado de la machaca, con alegría, con ciencia ficción, con viajes en el tiempo, con distopías y paradojas temporales muy fumadas, me gustó mucho X-Ray Robot, una saga con guión y dibujos de Mike Allred, por supuesto colorado por Laura Allred. Esto lo publicó Dark Horse. No llega a ser de superhéroes, pero casi, porque son aventuras de gente robótica o con disfraces tecno, en persecuciones y peripecias a lo largo del tiempo, con un villano que quiere destruir el tiempo, con un cameo de Madman y cosas así, muy divertido. La verdad que muy buena. No te digo que es la obra maestra de Allred, pero comparado con lo último de Madman, que era medio bajonero y capaz más de reflexión y más de... Más crepuscular. No, más de autoayuda era casi. Sí. Esto va más de nuevo para el lado de la aventura y la diversión y está muy bueno. Muy bien. ¿Qué más te puedo recomendar? Bueno, un libro de humor gráfico perfecto. What a Wonderful World. Un compilado de cosas que hizo Sepp, el creador de Titeuf, para otros medios, para medios apuntados al público adulto, e incluso para su propio sitio web, donde publicaba historietas cómicas. Muy zarpado, muy genio. Lamentablemente solo existe en francés, a pesar de que el título es en inglés, ¿no? Es para mí el mejor Sepp que leí en mi vida, un Sepp que se anima a joder con temas políticos, sexuales, jodiendo con el nerdismo, obviamente, hay chistes de Star Wars, de superhéroes, de no sé qué. Obviamente su gran pasión es el rock, él se llama Sepp por Led Zeppelin. Muy bueno, no sabía. Y sí, su verdadero nombre es Juan Carlos González, ¿viste? Pero se llama Sepp porque es muy fan de Zeppelin. Y hay un montón de chistes que tienen que ver con el rock y con cómo envejecieron los músicos y cómo envejeció él y cómo de grande trata de que a sus hijos le guste una música que nada que ver. Sus hijos se la ningunean horriblemente y bueno, y etc. Después me gustó bastante Marías que se van, una novela gráfica de Gino Palomino, un autor peruano, donde uno de los protagonistas es César Vallejos, que es el más famoso poeta peruano, que vivió muchos años en Francia. Esta es una historia ambientada en París, en el año 1924. La época de Trilce, debe ser, ¿no? Transcurre en paralelo al corto maltés que vimos la vez pasada. ¿Te acordás? Al berlinés nocturno de Díaz Canales y Pellejero. Transcurre en paralelo a eso. Hay un personaje ficticio que es un detective loser tipo hardboiled francés que forma equipo con César Vallejo para resolver el misterio de la muerte de una mina y se meten con el arte, la política, todo lo que pasaba en ese momento en una París efervescente de los años locos, de la Belle Époque, muy bien retratada por este autor peruano que mucho recomiendo. Muy bueno. Muchas buenas sorpresas en el especial de 80 años de Catwoman, que salió en el 2021. Ya me quedé un poco atrás. Había leído hace poco el de Aquaman. El de Aquaman es la B metropolitana. Es un rejunte de autores crotos, de los cuales, no sé, creo que el mejor debe ser Dan Jurgens. Imagínate lo que son los malos. Le mandamos un saludo al ídolo. Yo lo quiero a Jurgens, y respeto mucho su época en Aquaman, que estaba muy buena. Pero la antología en sí de Aquaman no está muy lograda. La de Catwoman le pusieron el amor, boludo. El amor. Pero perdón, ¿cuántos autores buenos tiene Aquaman versus Catwoman? No importa, pero podés conseguir a cualquiera porque es una antología en la que ni siquiera hay que ceñirse a una continuidad. Podés meter historias de la Silver Age, de la Golden Age, de realidades alternativas, de Elseworld, cualquier cosa. Bueno, pero viste acá que suelen llamar a artistas vinculados, entre comillas, a una época. Sí, pero la de Aquaman se tiraron a chantas o no se pusieron dando las pilas. Y en la de Catwoman tenés Ed Brubaker, Cameron Stewart, Ram B, Fernando Blanco dibujando bien, que no siempre dibuja bien, Chuck Dixon rompiéndola toda, Kelly Jones dibujando bien, pero se zarpa dibujándole mucha teta a Catwoman, la hace muy tetona. Está Annocenti, está, no sé, todos los Will Pfeiffer, que tuvo una muy buena época en Catwoman, Tom King con Mikel Janin haciendo una secuela del frustrado casamiento de Batman y Catwoman. Robson Rocha, que es un brazuca que falleció hace no mucho, dibujando muy bien. Emanuela Lupacino. Paul Dini hace una historia preciosa. Paul Dini, que decís, ¿cómo entiende a Catwoman este chabón, boludo? ¡Qué capo! Bueno, me encantó. Pin-ups de Steve Root, de Ty Templeton, de Tula Lotai. Te vuelven loco. Tim Sale. Todo, no sé si ya se había muerto. Y, no, todavía no. Y descubrí un dibujante excelente que no conocía, que hace una historieta corta con guión de Jeff Parker ambientado en la serie de Batman del 66. Ajá. Dibuja una especie de Julie Newmar, preciosa. Un dibujante que se llama, no te quiero chamullar el nombre, Jonathan Case. Una especie de Jordi Burnett adaptado un poco más al mainstream yankee. Excelente. Creo que él dibujó el cómic de Batman 66. Puede ser claro, que sea. Porque el nombre me recontra suena. Puede ser que haya sido titular de esa serie y por eso lo pusieron. Hay unas paginitas de Liam Sharp, muy bien dibujadas. Bueno, muy, muy gratas sorpresas en un especial que lo compré porque colecciono los especiales de 80 aniversario y lo encontré en oferta. No, si no, capaz ni lo compraba. Pero muy bien, muy bien. Genial. Y ya para ir cerrando, te tiro una rara que es Bixby Grant, Private Eye, un cómic policial escrito por un guionista que no conocía, que se llama Patrick Coyle y dibujado por el maestro Gonzalo Martínez, el gran dibujante chileno que labura mucho para Estados Unidos, acá en la editorial Juan Carlos Nadie, bancado por crowdfunding. Hizo una historieta muy copada, un hardboiled en una ciudad donde hay vampiros, momias, licántropos, etcétera, etcétera. Muy bien llevada, combinando las dos cosas, ¿no? El misterio policial con machaca entre monstruos que se cagan a trompadas. ¿Publicado dónde? En Estados Unidos, ¿cómo? Una editorial chiquita, Juan Carlos Nadie. No se consigue, es un cosa que se salió por crowdfunding, no se distribuyó en comiquerías. A mí me lo regaló Gonzalo, por suerte. Pero hay Gonzalos buenos también, hay Gonzalos que regalan cosas también. Yo te regalé mi amor, claro, laburo. Pero viene la recomendación más grosa. Viene la recomendación más grosa del semestre, te diría, que es la Comiqueando Digital número 10, que en cualquier momento la van a poder descargar, quizás hoy mismo, si están escuchando esto el 27, hoy mismo. Quizás no. Estamos a full. Que es el número 10 de Comiqueando Digital. Un numerazo especial década del 80, con una cantidad de páginas que todavía no puedo precisar, pero que va a estar en torno a las 350, quizás más. Con 15 notas inéditas, más los contenidos audiovisuales. Una barbaridad. La pregunta de oro. ¿Cuántas son de Diego? ¿Cuántas son de Diego? Como 7. No sé, una guasada. Te cuento primero los contenidos audiovisuales. Así llegamos a ese número, número de páginas. En la famosa Mula Monthly hay que sacar. Dale. Los contenidos audiovisuales. Tenemos un podcast especial en el que hablamos de uno de los grandes fenómenos de la década del 80, que es la proliferación de las revistas de antología. Hablamos con Hernán Migoya, que fue director muchos años del Víbora y que la vio muy de adentro. Y hablamos con dos editores de antologías digitales actuales, de historietas que solo existen en soporte web, que son Cata García de G-Comics y Nico Navarro de Webcomic Mutante. Todo lo que es la actualidad, digamos, de la antología y cómo sobrevive con las nuevas tecnologías, lo comentamos con ellos dos. Y después hay como una charla introductoria donde hablamos de distintos temas que tienen que ver con las antologías, en la que participa Fede y Gregorio. Claro. Después, el propio Gregorio, recorriendo Roma, se encontró con la comiquería más antigua del mundo. Chan. Una comiquería fundada en los años 40. Mirá. En Roma. ¿Qué hizo? Grabó un documental, entrevistó al dueño, nos mostró un montón de cosas. Subtitulamos ese documental porque es Gregorio hablando en italiano con un señor italiano. Claro. Con la Mirta Legrand de los cómics. Sí, sí. Lo subtitulamos al ruso, que es el idioma que todos hablan. Claro, lo subtitulamos al castellano para que lo puedan ver. Eso va a ser un contenido exclusivo. Y el otro contenido exclusivo. Yo non capito niente. Claro, no capisco. No capisco. Yo non capisco niente. Siamo tutti pazzi. Siamo venuto a comprar il fumetti y sucar il cazzo. Ya entendió. Eso entendió. Porque es lo único que decía en Italia. Eso entendió. Yo quiero azúcar en cazzo, decía. Eso entendió. Se perdió en Italia, era lo único que sabía decir. Pero llegaba lejos. Sí, sin duda. Llegaste profundo, más que lejos. Y el otro video exclusivo que no va a estar en el canal de YouTube, sino solamente para descargar a través del QR con la Comicando Digital, es la crónica que hice yo de la CCXP en San Pablo. Oh. La convención de cultura pop más grande del mundo. 300.000 monos. Una cantidad de autores demoledora. Hay videos, hay fotos, hay una recorrida por todo ese lugar. No es un video de YouTube, es una carpeta. No, es un video. Es un video donde por momentos aparecen fotos. Okay. Sale la papa en pelota. Hay dale, vos soñás siempre con lo mismo, boludo. Hay partes en las que el camarógrafo soy yo, y hay partes en las que el camarógrafo es Pato Oliver, y hay partes en las que el camarógrafo es Agustín Graham Nakamura. Así que hay estrellas invitadas que jerarquizan un poco la calidad del video. Todo eso lo van a poder ver a través de los códigos QR que van a encontrar dentro de la revista. Pero vamos a las notas. Hay 15 notas. Veníamos metiendo 13 notas, ahora hay 15 notas. La mula solo escribe como 8, claro, boludo. Claro. Tenemos que mojar los demás. Hay que hacer algo a los demás, claro. Bien, la nota más importante tiene unas 120 páginas, 115 páginas. Es la de los 40 años de las Tortugas Ninja. Ahí tenemos a Nicolás Gatt, tenemos a Fede Musso, tenemos al querido Cachas haciendo toda la parte de cine y series, y estoy yo complementando con las cosas que ninguno de ellos se hizo cargo. Después está la nota sobre toda la trayectoria de Rumiko Takahashi, que empieza ya por fines de los 70 y llega hasta la actualidad. Sí. Ahí está Maxi Britos, está Gonza y está Gregorio, cubriendo todas las obras, hasta la historia corta más fumanchera y limada de Rumiko Takahashi, genia de los genios. Le pusimos todos, y hay que decir que Maxi es el hijo de puta, leyó mangas en japonés que no están ni traducidos para complementar la nota, así que sepan apreciar que que han sangrado culos para el beneplácito de todos ustedes. Se hizo un esfuerzo realmente colosal para tener la mega nota más completa de la historia de Rumiko Takahashi. Así como yo me jacto de haber sido el único periodista de habla hispana al que Rumiko Takahashi le dio una nota, también me jacto de estar publicando la nota más grosa sobre Rumiko Takahashi jamás publicada en castellano. Ahora lo pienso, tenías que haber contado, ya sé que lo contaste mil veces, pero dejar en la revista acá tu experiencia de esa entrevista. Ya lo conté tantas veces. Bueno, pero para agregar un poquito más. Tenés tiempo. Cuando hagamos el podcast de Rumiko, que algún día vamos a hacer un podcast de Rumiko, así como hicimos el de Urasawa y qué sé yo, voy a contar un poco de eso. Bueno, después, una nota sobre Enki Bilal, otro prócer del cómic europeo. Esta está escrita una parte por Ángel de la Calle, me pongo de pie para nombrarlo, y la otra parte por Diego, que complementa con todas las obras del 2008. Alcanzaba con todas las notas que él hizo, tenía que meterse en las notas. Encima editar otras. Pero porque Diego había propuesto una nota sobre Bilal, y ya estaba hecha la nota sobre Bilal, porque ya la había hecho Ángel para un libro que hoy no se consigue en España. Entonces, lo lógico era republicar la de Ángel y que Diego complementara el tramo que Ángel no logra cubrir, porque su artículo llega hasta el 2009. Claro. Me pareció mucho más lógico eso. Digo, estando ya ese artículo y siendo accesible, porque Ángel con mucho gusto lo aporta, no tenía sentido que Diego empezara desde la primera obra de Bilal. Claro. No tenía sentido. No, está bien. Entonces ahí se armó un combo. Otro combo es el que hicimos con Gonza para la nota de Yves Chaland, cubriendo toda la breve trayectoria del ídolo que falleció a los 33 años, pobre. Ahí tenemos todas las obras de Chaland para entre los fans. Entre polvo y polvo. Uy, qué obsesión. Hoy está feo. Está full. Me lo perdió Fernández Cruz. No estuve en el bloque con Fernández Cruz y no me pude reír de él. Te quedaste con ganas de toquetear a otro chongo. Otro chongo. Bueno, sí, quería besar la pelada y esas cosas. Una nota excelente de Ariel Avilés sobre todas las obras de Eduardo Mazzitelli para Columba. Ah, bueno. Todos asociamos a Eduardo Mazzitelli con Record, ¿no? No suena a guionista emblemático de Scorpio. Pero en 1980, Eduardo Mazzitelli empieza a colaborar en Columba y se queda como hasta el 88. Hace un montón de unitarios y hace unas 10 u 11 sí, sí, series, de las cuales Ariel nos trae toda la data para saber cuáles son las más notables. Por supuesto, ninguna está recopilada, sí, sí, y hay que ponerse a buscar revistas de Columba de los 80, que son horribles. Bueno, para por ahí encontrar esto este sirve material. para que algún editor diga... ¿sabes? Exactamente. Tanita Bueno, esta de Masitelli, bueno, bien sí, dibujada por Lito, bien dibujada por Ricardo Villagrán, claro, bien dibujada por Alfredo Falucci. Bueno, claro, alguna capaz se puede recopilar. And You Know Who... va a hacer ese trabajo. Ojalá, quien sea, no importa. No importa. El número uno. Estaría bueno un libro. El héroe del podcast de Comiqueando, versión 2024. Totalmente. Sí, bueno, libros de Masitelli. Con otro, de Columba. Y con otros autores también que no sean Quique, porque digo, está bueno. Cada tanto el más grande editó este año. Sí. Editó La dos, Torre de los Milagros con, sí, sí, sí, con Lito Fernández y alguno más. Algunos. Sí, sí, sí. De pie. Después, otra nota de Diego, toda la etapa de Ann Nocenti en Daredevil. La mítica etapa de Ann Nocenti en Daredevil analizada gloriosa por él. Otra nota de Diego, la etapa de Peter David en Hulk. Otra nota de 40 y pico de páginas es esta, ¿eh? Es una nota es infinito, estuvo claro, sí, más de 10 años. Sí. Y volvió después algunas veces. Sí. Después, en cuanto a revistas, acá hablábamos tanto de antologías en el podcast especial, hay una nota larga sobre Fierro, donde una parte la escribe Diego también. Ahí la mayoría la escribí yo, pero hay toda una parte de Diego. Y hay una entrevista a Juan Sasturain que hizo Laura Vázquez hace ya un tiempo, pero que estaba inédita. Mirá. Entonces la incluimos también, porque habla mucho de Fierro, obviamente. Buenísimo. Juan. Y hay una breve nota de Norman Fernández sobre las gemas ocultas de José Muñoz y Carlos Sampaio, que aparecieron en La Fierro y aparecieron en El Víbora, pero nunca se recopilaron en el libro, que son Juego de Luces y Europa en Llamas. Son dos historietas del 87-88, de las que nadie se acuerda, que no existen en ningún libro, pero sí están en La Fierro. Por eso la incluimos como una subnota dentro de la nota grande de Fierro. Bueno. Hablando de España, tenemos la primera publicación en Comiqueando del querido colega, maestro y emblema de esta profesión, que es Jaume Baquer. Jaume, por supuesto, todo el mundo lo identifica con la revista Dolmen, pero dejó de colaborar en Dolmen y ahora se puso nuestra camiseta. Gran youtuber también. Gran youtuber. Pueden seguirlo en su canal, sí, Viñetas. Sí. Y se puso la camiseta de Comiqueando y nos regaló una hermosísima nota sobre El Jueves, la gran revista satírica bueno, de España, que empezó a publicarse también a fines de los 70, tuvo su auge en los 80 y sigue hasta hoy. Notón. Además, Javi Hildebrand le puso un diseño, boludo, que quedó hermosísima. Y otra revista importante de antología para adultos fue Trauco, que se publicó en Chile, acá al ladito, en la época de la transición democrática chilena, que fue sobre finales de los 80 y principios de los 90. Ahí empezaron a salir un montón de revistas. Se armó un underground chileno realmente interesante, con varias revistas, de las cuales Trauco fue la más popular. Y ¿quién nos cuenta todo esto? Carlos Reyes. El número anterior lo tuvimos a Carlos cubriendo un evento en Chile. Este número lo tenemos metiéndose a escribir una nota de la puta madre sobre las revistas de lo que fue el gran underground chileno de fines de los 80 y principios de los 90. Después tenemos otra nota de Diego sobre las dos etapas de Jerry Conway en la Justice League. La etapa en la que estaban los héroes más conocidos en el satélite de la liga y la etapa posterior, que es la de la liga de Detroit. ¿Por qué no prendió eso? Diego te lo explica en un artículo que está muy bien. Y después tenemos la historia completa de Grimjack, ese gran personaje creado por John Ostrander y Timothy Truman, escrita por Roberto Barreiro. Para Eclipse, ¿no? No, First. First. Un relevamiento de historietas que tienen que ver con la Guerra de las Malvinas, que hizo Jules. De historietas que salieron durante la Guerra de Malvinas, hasta historietas que salieron hace muy poquito, como la de Laurie Fernández, ¿no? Turba. Después otra nota de Diego sobre Life in Hell, la gloriosa tira humorística de Matt Groening, que lo consagró antes de Los Simpsons y que se popularizó después de Los Simpsons, pero que existe desde mucho antes. Es una... que el tipo siguió haciendo a pesar de ser millonario. Totalmente. Y toda la bola. La empezó en los 80, por eso está en este número, pero la siguió hasta ya entrados los 2010, 2012, no me acuerdo. Hasta que se le acabaron las ideas. Sí, y finalmente, rascando el fondo del tacho, una nota de Fede Velasco sobre todos los cómics de Dungeons and Dragons, del famoso juego de rol, que inspiró una línea de varios comic books en DC sobre fines de los 80, que siguió hasta ya entrados los 90, y que milagrosamente, sorprendentemente, tiene cosas que valen la pena leer. Sí, entonces, sí. Ahí tenemos una guía de todo lo que existe, pero también de todo lo que realmente se justifica leer si te gusta, más allá del juego de rol, los cómics de aventuras en reinos fantásticos y demás. Así que en total son 15 notas inéditas y los contenidos audiovisuales exclusivos en lo que podemos considerar otro número colosal, monumental y glorioso, que no sé si hoy, si nos están escuchando el 27, quizás no el 27, pero sí en cualquier momento se van a poder descargar en Comiqueando Shop. Antes de que termine el año, seguro. Antes de que termine el año se van a poder descargar en comiqueandoshop.blogspot.com por muy poquita plata. Ya sea la gente que vive en Argentina a través de Mercado Pago y la gente que vive fuera de Argentina a través de PayPal. Como siempre, dejamos la vida. Y como siempre, es lo único que cobramos de todo lo que les brindamos a través de las distintas plataformas de Comiqueando. Por eso siempre les pedimos ese apoyo, que está más que retribuido por la calidad y la cantidad del material que se van a encontrar cuando descarguen la revista. Son 2 veces por año, es poquita guita. No les puedo decir cuánto porque todavía no hice las cuentas, pero va a ser poquito. Y nada, hay un material de lectura que les puede durar meses, si lo dosifican bien, porque son muchas páginas con mucha información, con muchísimo material, a la que una vez más les hemos puesto todo. Así que esperamos que les gusten. El número anterior tuvo una enorme repercusión, muchísima gente nos dijo que los disfrutó muchísimo, la venta fue muy buena, muchísima gente se copó y la descargó. Por supuesto, los números anteriores siguen disponibles en el mismo lugar, en comiqueandoshop.blogspot.com. Tiene la ventaja de que no se agotan, porque no son físicos, claro. Sino que son simplemente siempre descargas. Entonces, no se agotan. Pueden, cuando quieran, entrar a ese blog y descargar los números que les gusten para ir armando la colección, o simplemente porque alguna nota o algún contenido audiovisual les llamó la atención como para querer tenerlos en su celular, en su tablet, en su computadora, donde se les cante. Muchísimas gracias por todo otro año enorme de muchísimo laburo y de muchísima compañía y apoyo por parte de todos ustedes que nos siguieron acá, en el sitio web, en el canal de YouTube, en todas las cosas que fuimos haciendo, las transmisiones en vivo, cuando tuvimos la posibilidad de participar en eventos, en charlas o lo que sea. Siempre está el acompañamiento del público que sigue la Comiqueando hace 1000 años y siempre también nuestro agradecimiento, porque nos encanta que estén ahí del otro lado haciéndonos el aguante. Para el año que viene ya te estamos barajando un montón de ideas para el podcast, para el sitio web, etcétera. Vamos a sacar otros 2 números de la digital. Vamos a festejar el podcast número 200. No sé, seguro van a ir surgiendo ideas. Un montón de cosas. Sí. Le llegará el telegrama de despido a la gente que no hizo las cosas bien. y sumaremos seguramente nuevos colaboradores y nuevas historietas y nuevas cosas para compartir en este maravilloso mundo del que, por suerte, ustedes quieren seguir siendo parte. Así que bueno, nos reencontramos en el 2025. Un año que esperemos en lo económico sea mejor que este, que fue bastante catastrófico. Y donde veremos qué otras sorpresas nos trae la vida, ¿no? Sí, totalmente. Lo menos que nos puede pasar es, no sé, un meteorito que destruya continentes enteros. No, sería lo mejor que nos podría pasar. Una guerra. Ya tuvimos pandemias, gobiernos de derecha, ya tuvimos todo un montón de cosas horribles. Por eso, lo mejor que va a pasar es que hay un meteorito. Sí, que nos, de una puta vez. Que extinga a esta puta humanidad. Sí, el favor. Ese meteorito de mierda que va a pasar entre la Tierra y la Luna, por favor, pasa muy cerca, no sé, es el año que viene, ¿no? Lo podrían desviar, ¿no? Claro, sí, para acá. Así como en Armagedón y esas películas iban a destruir el meteorito, acá lo que tiene que hacer es venir a desviarlo para que caiga. Un imán gigante. Terminamos, dale. Que haga verga todo. Terminamos con todo el sufrimiento. Tal cual. Bueno, con este cierre nihilista del señor Velasco, nos despedimos hasta el próximo podcast, que obviamente va a ser el balance del 2024. Pero mientras tanto hay un montón de otros contenidos para disfrutar, como siempre en el sitio web y en el canal de YouTube. De nuevo, 1000 gracias. Gracias, Gonza, por haber estado aquí. Gracias, Andrés. Gracias, Fede. Por favor, siempre un placer. Muchas gracias a todos los invitados y a toda la gente que participó en este y otros episodios. Y nos reencontramos muy pronto. Chau, chau. Viva la libertad, carajo. vez más aquí, en estas tardes de Comiqueando.